comienza aquí y ahora Alternativa Loder, el hijo adoptado de la órbita de Endor. Un programa que sueña con ser emitido en una emisora nacional cuando se haga mayor. Luego despierta y descubre que los podcasts de cursos superiores le empujan en el patio del recreo y le roban la merienda. Pero él sigue soñando y haciendo planes de futuro. Alternativa Loder, la más rabiosa actualidad, o puede que no, con los criterios más subjetivos, opiniones infundadas y los mayores prejuicios del mundo. ¿Tienes algo mejor que oír? Pues no lo parece. Arrancamos. Hola, esto es Alternativa Loder. Nos hemos reunido aquí casi por sorpresa y no sabemos ni a dónde vamos a acabar ni cómo. Pero bueno, aquí estamos grabando. Señor Rafa Pajis, le presento hoy a usted el primero para variar. Pues nada, muy buenas noches, Antonio, y a los compañeros, a los oyentes, y como salga el programa, igual que ha salido el previo que hemos tenido aquí, mal vamos, ¿eh? Esto ya prometemos caos. Otra cosa no, pero caos todo el del mundo. Que se preparen. Muy bien. Señorita Elia Martel, hola. Hola, ¿qué tal? He venido sin mis ponis. Ya hemos recibido algunos consejos de algunos compañeros del podcasting diciendo, vamos, deberíais empezar a dosificar a esta mujer, que después de tanto tiempo sin voces femeninas, ahora de repente nos estamos pegando una jarta. Que esto no es normal, así que... Bueno, puedo intentar poner una voz así más... Inténtalo, inténtalo. Venga, va, a ver. Y tenemos con nosotros a Elio Martel. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas noches. No he colado, ¿no? Pero ha sido muy gracioso. Y también tenemos por aquí al Coronel Kurz. Coronel... Bueno, pues vamos a hacer un poquito de meta podcasting. Es miércoles, día 30 de abril. A las 10 y cuarto estaba currando, ahora son las 11 y estoy grabando. Sí, señores, no tengo vida. Es verdad, y además, ya que estamos con el meta podcasting, ¿qué está pasando en la semifinal? Como no soy futbolero, no sé qué está ocurriendo. ¿Qué está pasando? ¿Lo sabéis? Pues, ¿o qué ha pasado? 1-3 Atlético. Sí. 1-3, sí. Pues mira, ya tenemos final madrileña. Mira, pues un saludo y felicitaciones a todos los afortunados. Sí, ya nos podemos ir de España, a los que nos importa un pimiento el Madrid, el Atlético, el Barça y todo eso. Sí. Bueno, enhorabuena a los afortunados, insisto nuevamente. La verdad es que esto está bien. Bueno, señor Coronel Kurz, nos hemos puesto aquí a grabar y la primera noticia... La verdad es que hoy hablamos de... Hay unas cuantas noticias así que no son... Preferiríamos no tener que comentarlas, pero las vamos a comentar. Y nos acabamos de enterar de que solamente hace unas horas, en el momento actual en el que se graban estas palabras, el actor Bob Hoskins... Pues se nos ha marchado para siempre jamás y bueno, pues no deja de ser una pena. ¿Quién no recuerda, no? Pues algunas de sus interpretaciones que las cosas como son. Pues yo no voy a decir que sea uno de mis actores preferidos, ni muchísimo menos, pero sí que era un tío que caía bien, ¿no? Yo recuerdo su papel en... ¿Cómo era la de Peter Pan? ¿Cómo se llamó? Joder. Hook. Exacto, en Hook. Que la verdad es que tenía un personaje bastante maravilloso y por supuesto su papel en Quien engañó a Roger Rabbit, que es quizá la interpretación que yo más recuerdo, porque lo de Mario Bros no me he atrevido nunca jamás. Pero bueno, había un montón de cosillas en las que participó y tío, o sea, no mola hablar de este tipo de cosas, pero es así, no nos acabamos de enterar en estos momentos y nos hemos quedado así un poco con, yo qué sé, como con la guardia baja, así desequilibrados. Kurz, no sé qué tú qué tienes que decir. Venga, te doy paso a ti porque como eres así el que tiene el oficial de mayor graduación. Sí, pues fíjate, nos ha pasado, cuando nos lo has dicho, se ha sido, que me perdonen el taco, pero cuando me lo has dicho a mí ha sido, joder, no me jodas. Es lo mismo que ha dicho Elia, ¿no? Te quedas un poco impactado. Tampoco era una persona muy mayor, 71 años, al parecer, de neumonía, aunque claro, aquí igual nos pillamos los dedos, porque ya sabes que al principio las noticias, desde que salen hasta que luego, porque esto sí hay que decirlo a la gente, es muy, muy, muy, muy, muy reciente, hasta que luego se conocen los detalles, pues sí que pasan. No podemos decir que sea un superactor, ¿no? Sí que tenía una vis bastante cómica. Tú has citado varias películas en las que se le recuerda perfectamente. A mí me impresionó un poquito más porque no tenía nada de cómico, y era un papel muy, muy serio en Enemigo a las puertas, que a mí es una película que la gente critica, me gusta mucho, y ahí hacía de Nikita Khrushchev y lo hace muy, muy bien. Yo creo que, además, es la primera imagen que me ha venido después, evidentemente, de la inevitable de Super Mario, ¿no? Que la gente critica Enemigo a las puertas, eso no en ese sí. Bueno, la verdad es que como rigor histórico, el enfrentamiento que cuenta, que es un enfrentamiento real entre dos francotiradores, uno soviético y otro alemán, no se produjo así ni de broma, vamos, está muy, muy, muy, muy, muy ficcionado, ¿no? Pero bueno, como película, a mí me parece película, muy, bueno, muy disfrutable. Tiene el polvo más triste de la historia del cine, con diferencia, pero bueno. Bueno, no sé si alguno de vosotros, Elia o Pajis, tenéis algo que decir en honor del señor Hoskins. A mí es que me sorprende que tenga eso, películas que me gustaron mucho, como ¿Quién engañó a Roger Rabbit? O Hook. Hook directamente marcó mi infancia. Entonces, son dos películas que son bastante buenas, o por lo menos están bien hechas, hace papeles muy majos y tal, y luego, sin embargo, tiene cosas como eso, como Mario Bros, que no sé quién le aconsejó, y luego también Blancanieves y la leyenda del cazador. ¿Qué dices tú? ¿Y esto? Entonces, no es que su carrera haya sido irregular, pero creo que su agente sí que ha sido muy, muy irregular, buscándole papeles. Pero bueno, estas cosas siempre son una pena. Es que esa película con Kristen Stewart, Kristen huele a mierda Stewart, boh, es que es insoportable. Esa película que en principio la veías y tenía una ambientación de la hostia, en plan, ¡buah, qué bien! Como mola el bosque ahí, todo tétrico, todo oscuro, Charlize Theron bañándose en leche, ¡hola! ¿Sabes? Bueno, pues ni Charlize Theron te salva eso, y mucho menos el pobre Hoskins, que tiene un papel más o menos secundario. Pero bueno, hablando de él, estas cosas siempre dan penita. Pues no nos gusta este tipo de noticias. Pajis, ¿alguna cosa o prefieres hablar de algo un poquito más positivo? Sí, yo creo que podemos, nada, que descanse en paz este hombre, que la verdad es que tiene mucha morralla, pero bueno, tiene algunas cositas que yo creo que a todos nos han hecho gracia, y bueno, pues eso, una lástima. Y yo qué sé, ya si quieres pasamos a algo más alegre, sí, que no tenga que ver con el fútbol ni con las muertes. Muy bien, pues no vamos a pasar a algo más alegre, ya que estamos en este plan ya de perdidos al río. Te lo digo completamente en serio. De esta noticia que es penosa, nos vamos a la noticia mierder del todo, pero más que nada, más que nada porque a mí me gustaría saber cuál es vuestra opinión. Y es todo este asunto. La verdad es que esta noticia no es de ahora, no es tan reciente, tiene ya unos cuantos días, pero no se ha comentado. De hecho, está pasando de puntillas por los medios especializados, pero bueno, tiene como, digámoslo así, objetivo, pues a uno de los directores, que además dentro de poco pues vamos a tener que hablar sobre él, porque estrena X-Men, Días del Futuro Pasado, y hace solamente unos días, pues Bryan Singer, que es de quien hablamos, el director de la saga X-Men, bueno, de los dos capítulos que tenemos de la trilogía clásica, por decirlo así, y que ahora nos presenta esta especie de remix del reboot y de la película clásica, una cosa muy rara esto que vamos a ver en unas semanitas, pues ha sido acusado, ¿no?, de abusos sexuales por parte de un actor, Michael Egan, que según parece pues dice que para poder meterse en el mundillo este del cine pues tuvo que pasar por la degradación de que se lo petasen entre unos cuantos personajillos por aquí. Se cita aquí a David Newman, expresidente de Disney Channel, Garth Angier, pues un tío que es programador de televisión, ¿vale? Y un tal Gary Goddard, que es un productor de Broadway, ¿no? Bueno, pues según parece, entre los tres pues un 3 contra 1. O sea, nos podemos imaginar la escena sórdida. Obviamente, pues Bryan Singer y su abogado dicen, pero este tío lo único que quiere es promocionarse, hacerse publicidad, ganar aquí un montón de dinero, porque como voy a estrenar una película dentro de poco, pues eso, a base de desacreditarme, pues este tío consigue una publicidad pues para sus fines nefastos. Pero bueno, el tío dice que bueno, que hay toda una especie de red de grandes empresarios y de figuras eminentes en el mundo de Hollywood que van por ahí pues literalmente violando a la gente. También es cierto que este chaval, Michael Egan, tiene 31 años, pero dice que le violaron cuando tenía 17. Y muchos papeles la verdad es que no ha hecho. Entonces, no sé... cuesta bastante creerse toda esta historia, y más aún cuando, según parece ahora, de repente se sabe que Jeff Herman, que era el abogado de Michael Egan, que han levantado todo este polvorón, nunca mejor dicho, pues según parece es un abogado que le habían acusado de conducta deshonesta y que había estado metido en algunos asuntos así pues discutibles dentro de lo que es el mundillo este judicial estadounidense. O sea, que parece que poca credibilidad sí que tiene este caso, aunque él dice, Michael Egan dice que bueno, que obviamente esto es una conspiración y que la gente poderosa de Hollywood, como tiene mucha pasta, puede inventarse lo que sea para encubrir todo este asunto. Sobre esta noticia, como todo es, unos dicen blanco y otros dicen negro, pues no merece la pena que nos metamos en este asunto, pero sí me gustaría preguntaros, ¿vosotros pensáis que en Hollywood hay gente que se aprovecha de su posición para, pues eso, abusar directamente de actores o actrices jóvenes prometiéndoles el oro y el moro y, en fin, llevándoselos al catre? ¿Qué pensáis vosotros? Kurz, cuéntame. Yo no tengo ninguna duda, pero ninguna duda. De todas formas, este caso es distinto. A ver, vamos a ver. Lo que no podemos dejar de lado, bueno, yo no voy a entrar a analizar este caso porque nos vamos a pillar los dedos sí o sí, porque aparte de que es confuso, pues la información llega como llega. Pero sí que hay otras cosas que se han contado en este caso que sí que me parecen un poquito más interesantes, ¿no? Por ejemplo, es el tema de la red de prostitución en la que se supone que estaba este Michael Egan cuando tenía 17 años, que eso sí me encaja más en lo que son no la industria de Hollywood, sino digamos las periferias de lo que son las personas famosas e influyentes. Es decir, la gente tiene vicios en todos los sitios, y una forma de encauzar esos vicios a veces son con este tipo de redes de prostitución en las que se utiliza a jóvenes que tienen aspiraciones, y con la historia de si tú te metes en esta red de prostitución pues vas a tener contacto en principio profesional y sexual con gente influyente, pero ahí tienes un conocimiento que luego quizás para un papel, y es evidente porque se sabe y hay gente que lo ha confesado, que ha empezado un poco así, ¿no? Con pequeños trabajos de, digamos, corte de la industria del sexo, haciendo favores sexuales a gente importante, y a través de ahí abriéndose un camino. Dice, será más lícito o menos lícito, pero sí que hay gente que ha buscado introducirse en el cine así, a través de la industria paralela del sexo. Este podría ser el caso de Michael Egan, que luego dices, ha sido con 17 años, sabía o no sabía lo que hacía, lo hacía conscientemente, en cualquier caso es delictivo, se está aprovechando ahora, pues posiblemente se está aprovechando, pero eso tampoco nos puede hacer dejar de lado esa otra verdad, ese submundo que hay en Hollywood, pero que no solo hay en Hollywood, hay en otros sitios, en grandes productoras de televisión y en cualquier otro negocio que no sea audiovisual, pero donde haya una forma de progresar a través de eso. Hay gente que no le importa introducirse en la industria del sexo para obtener. Hay gente que se acuesta en las grandes empresas con superiores para promocionarse. No nos vamos a escandalizar. No será moneda de curso corriente, pero desde luego sí que existe, y tampoco podemos poner una venda en los ojos. Bueno, ¿qué dice Pagis? Pagis, manifiesta. Bueno, lo primero, aclarar que yo, para estar aquí sentado delante de este micro, no he tenido que hacerle ningún favor sexual a nadie. Eso porque la gente seguro se lo está preguntando. Luego, vamos a ver, cualquier sitio... La madre que te parió, pues estaba a punto de pedírtelo, fíjate. Oye, Elia, corre a confirmar que tú tampoco, que sale otra vez el troll. Yo no le he hecho favores sexuales a nadie para estar aquí, a mí me han hecho favores sexuales para que yo esté aquí, que no es lo mismo. Eso tampoco, que luego la gente, broma, que la gente se lo cree, cojones. Que la gente que no, se lo cree. Bueno, no. Bueno. La gente que oye este programa no se lo puede creer eso, por Dios. En fin. ¿Quieren que diga algo más al respecto? O... No sé si mandarte callar ya directamente. Venga, continúa. Pero si tú crees que te tengo que cortar, córtate tú solo. No, ya poniéndonos... Ahora ya me pongo serio. Esto claramente es una maniobra de DC para desacreditar la película que va a entrenar Bryan Singer en breve con los X-Men, que son de Marvel, y es una guerra editorial, claramente, vamos. No para que a este chico le han pagado para que salga ahora diciendo eso y no hay que darle ninguna credibilidad, vamos. Elia. No lo sé, estoy de acuerdo con Kurt. No es que no esté... Bueno, no sé, joder, pajis, lo de la conspiración esta de DC Marvel me ha dejado un poco con el culo torcido, pero bueno. No lo sé. Que hay que saber leer entre líneas también. De todas formas, aunque le hubieran pagado para que lo sacara ahora, ¿vale? Aunque ahora se haya aprovechado del momento, si es cierto, es un delito igualmente. O sea, me da igual que fuera hace 15 años a que haya sido antes de ayer. Una cosa es que se aproveche y otra cosa es lo que se haya hecho esté bien o esté mal. De todas formas, una sola pregunta. Bryan Singer hace 14 años, que es cuando se supone que pasó todo esto, era... ¿Quién coño era, no? Claro, sí, es que ese es el tema. Era la persona idónea para, en fin, dejarse encular para asomar el hocico en Hollywood. Es que, no sé, es que son como cosas casi como... Chico, no me cuadran, ¿no? O sea, es un poco absurdo. A ver, vamos a poner un poco de orden. Si yo hablo de industria del sexo para ser fino y te dice dar por culo, pues vamos a buscar un punto intermedio. Vamos a ser un poco más finos o vamos a hacer todo un poco más bruto. Bueno, esto que acabamos de oír no lo hemos escuchado, entonces aquí hacemos un reset y el cerebro de los oyentes automáticamente borra lo que acabo de decir. Bueno, que hace 14 años Bryan Singer no era la persona idónea. Si tú querías meterte en este mundo de Hollywood, no era la persona idónea con la cual debieras intimar. ¿Te ha gustado esto más? Sí. Me ha parecido perfecto. Impecable. Impecable. Sí. Pero sodomizar tampoco suena mal. No, sodomizar es... Podría haberlo usado sin afectarte psíquicamente. No sé. Bueno. No, puedes hablar también de exploraciones rectales. ¿Fue el último alternativo donde hablamos del griego y tal? O... fue... Ah, creo que fue en el de 300, que fue donde empezó la cosa a desmadrarse, y hasta hoy. No, pero vamos a ver, en los LODE, en los programas de la órbita de Endor, solemos tener cierta mesura. Aquí no, entonces supongo que habrá sido en una alternativa Loder anterior. O sea, si no fuera por la terapia de alternativa Loder, acabaríamos llevándonos toda esta chusma, toda esta basura, toda esta bilis que tenemos en nuestro interior al programa madre y no, mejor tener estas liberaciones personales, que si no, mal lo vamos a llevar. Bueno, vamos a dejar ya a Singer, al chico este y todo lo que tiene que ver con... todo eso que ya estáis pensando. Y ya acabamos con la última de las noticias chuscas y negativas, aunque esto y los que nos hayan seguido precisamente en este programa, en Alternativa Loder, si confiaban en nuestro criterio, sabían que esto era inminente. En efecto, la serie Almost Human ha sido cancelada. Ya no habrá segunda temporada. Lo habíamos comentado, ¿no? En los primeros episodios sí que nos gustaron mucho. A mí Carl Urban me molaba mazo en ese papel. Había muy buena química entre los dos protagonistas, pero ojo, es que era más de lo mismo. Era el mismo episodio repetido varias veces. Como ya se comentó aquí en otras alternativas Loders, pues no se supo dar el paso, ¿no? De un procedimental típico de toda la vida a una serie con un arco argumental, propiamente dicho, durante que silbanara a lo largo de varias temporadas, y no supieron dar ese paso. Y claro, pues si no lo das a tiempo, pues te pasa lo que te pasa, que ya no lo puedes dar, hijo mío, te quedas sin serie. Se te descuelga la gente esperando. Mira, esta serie, si deja de ser procedimental y empiezan a sacar el tema de los insindicados, se crea una especie de complot con todo lo que es los robots policiales, reaparece la antigua novia que le traicionó. Joder, la serie gana, porque la verdad es que tenían mucha química los dos protagonistas, incluso la tensión sexual no resuelta con la inspectora Kron. Pues ahí había posibilidades, o podía ser tirado por el tema de los Kron, que son especiales. No atan ni utilizan ninguna de las cosas interesantes que apuntan y siguen con procedimentales que no tienen ningún interés. Bueno, tiene un interés puntual, pero cuando ya has visto, como dices, cuatro, pues ya te suena otra vez a lo mismo. Se me van a contar una aventurita autoconclusiva con un presupuesto más bien escaso en 40 minutos. Pues veo otra cosa. Venga, Elia, os iba a preguntar si la seguíais. Elia, yo sé que a ti te puse el episodio piloto aquí cuando estuvisteis en casa, sí. pero no recuerdo si te gustó, si te dio un poquito igual. No, sí que me gustó, y de hecho luego vi un par de episodios más. Lo que pasa es que no termino de engancharme del todo. Lo que pasa es que me da pena, porque has dicho, Carl Urban lo hacía muy bien. Su compañero lo hacía muy bien, la idea era buena, era original, una serie de ciencia ficción que parecía que podía triunfar bastante, y luego de repente pues das con a lo mejor un equipo de malos guionistas, o que no saben llevarlo, o que no saben resolverlo, y una idea que en el germen es buena, te la cargas, y es una lástima. Entonces, que claro, ahora hay tantísimas series, y además se está poniendo tanto esfuerzo en hacer series buenísimas. Muchos actores del mundo del cine se están pasando a hacer series porque se les está dedicando bastante presupuesto. Entonces tienes tantísimo que ver que si a mí no me engancha en los primeros capítulos, es que es fácil que deje de seguirla. Ya, pero es que tú fíjate que se convierte al final en una buddy movie de policías en el futuro, pero en un futuro cercano. Es que ya no tiene ningún aliciente, ¿no? O sea, no explora caminos de ciencia ficción. Sí, es que además es cosas que no entiendo. Si tú pones a una inspectora, que es una Kron, con Kron me refiero, para el que no lo haya visto, pues a una persona que ha sido, digamos, depurada, mejorada genéticamente y que es más brillante, ¿no? Pues investiga, porque además se cita en la serie que es inusual que un Kron trabaje para la policía, pues investiga, explota ese personaje, porque es policía, qué le ha pasado, qué significa ser Kron, cómo influye eso en su vida, etcétera, ¿no? No haces nada de eso, o sea, no lo entiendo. Entonces, si lo presentas, a mí me da un poco la sensación lo que ha hecho Antonio, que preparan muchas cosas para explotarlas, y cuando van a explotarlas se encuentran con que han sido demasiado lentos y les han cancelado la serie, y eso me molesta un poquito. Pajis, ¿algo que decir? Pues te puedo decir que no la he visto, así vale. Que poco puedo añadir. Lo que sí que me, al hilo de lo que comentabais de series que se está viendo venir, que las van a cancelar, que tienen un ritmo cansino y tal, te estaba oyendo hablar y estaba pensando en Agentes de S.H.I.E.L.D., que precisamente es una serie que se le ha criticado, es una barbaridad, y lleva 6 o 7 capítulos que han sabido reaccionar. El crossover que han hecho con el Capitán América ha sido una pasada, y la serie la están espabilando de una manera que ahora estoy rezando para que no la cancelen. Y yo soy de los que pidió su cancelación hace 3 meses, pero chico, qué gusto da cuando, pues eso, la gente se te está quejando de algo y por lo menos reaccionan, ¿no? Me estás diciendo, Pajis, yo es que la dejé ya abandonada porque me estaba pasando incluso más acusadamente que lo que me pasaba con Almost Human, ¿no? Entonces te pregunto, la serie está la atravesé por el desierto, pero la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. o Agentes de S.H.I.E.L.D. está mejorando ahora, ¿merece la pena reengancharse? Yo te digo que a partir del capítulo 14 o 15 voy por el 19, creo. Y le pongo una nota verdaderamente alta. El crossover con el Capitán América son un par de capítulos que son una pasada, con un ritmo altísimo, jugando a lo mismo que la película, despistar aquí a ver quién es de Hydra y quién no. Y yo me lo pasé bomba. El crossover con Thor, lo mismo, sale mi querida Sif por ahí, ligera de ropa, y tiene algunos capitulitos, oye, que ha cambiado totalmente la serie. No tiene nada que ver el capítulo 3 con el 16, nada, o sea, es otra serie. Es que me has matado, porque justo la he dejado en el capítulo 13, porque hasta el 13 era la misma tónica, y en el 13 justo lo he dejado. Me dices que arranca 14, 15, pues voy a probar. Por ahí está la cosa. Es que me estoy encontrando con mucha gente, pues como vosotros, que la ha dejado colgada por ahí, porque es que era para dejarla colgada, ¿eh? Pero mira, bueno, chicos, yo me alegro de haber seguido, porque desde luego ha habido 3 o 4 capítulos por ahí que los he disfrutado de verdad. O sea, no de decir, bueno, pues ha mejorado. No, no. O sea, capítulos chulos. Una cosita. Ahora que estamos en este punto, me gustaría que nos tiráramos al ruedo y que nos mojáramos, y que nuestras palabras, más adelante, en un Previously in Alternative Loader, pues de septiembre o por ahí, o yo que sé cuándo, recordemos lo que estamos a punto de decir ahora, porque yo os voy a preguntar ahora qué series veis que se las van a cargar, que no van a sobrepasar el punto en el que se encuentran ahora mismo. Entonces, Pajis, ¿qué series se van a cargar, que no se las hayan cargado ya? Uf, me pillas así a contrapié. Ah, pues tienes que decir algo. Hay que decir algo. Olmo Human. Sabes que esa no vale. Mira, ya que me pones esto aquí, voy a sacar otra de estas que reivindico yo. La de Community, que ha terminado la 5ª temporada y están pidiendo como locos. Hay una campaña en las redes sociales fortísima para ver si se hace la 6ª temporada. Yo se terminó de emitir hace un par de meses y ya te digo, está habiendo una campaña fortísima por ahí, internacional además, de seguidores de la serie de frikis, porque esa serie la vemos los frikis, pidiendo que no se cancele, que por favor haya 6ª temporada. Yo me estoy temiendo que esa, desgraciadamente, se la van a cargar. Me temo que la de Agentes de S.H.I.E.L.D., aunque ha remontado el vuelo, creo que tiene todas las papeletas para que se la carguen también, porque están quemando todas las naves en plan, ya para lo que nos queda en el convento, pues eso, no están dejando a nadie dar pie con bola. Y luego ya, no lo sé. No lo tengo claro, tengo que pensarlo. Muy mal, me parece muy mal, Rafa. Te vamos a mandar a Brian Singer. Elia. No, eso no. Elia, no te escondas, no finjas que la conexión no te va, que te llega con retraso, di qué serie van a cancelar. ¿Qué? No te oigo. ¿Cómo? No lo sé, joder, es que yo no veo porquerías como vosotros. Me las dejo. Mírate, no lo sé, espera. Mira, por ejemplo, me estaba... ¿Qué? No, perdona, es que me acabo de acordar de otra. La que va a presentar el amigo Lindelof dentro de nada, a esa le auguro un batacazo descomunal. ¿Cuál es? No me acuerdo cómo se llama. Ay, True Believer o algo así, puede ser. Ahora os lo digo, perdón que me haya metido así de golpe. Bueno, Elia, estabas a punto de decirnos esa serie que van a cancelar en breve. Es que no lo sé. Mira, es que no lo sé. A ver, es que no creo que la cancelen. A ver, por ejemplo, empecé a ver Orange is the New Black, ¿vale? Y me gustó bastante, y no es que no me esté gustando, pero me falta algo. Pero no estamos hablando de series que quisiéramos ver canceladas. No, ya, es que, no digo que quiero que se cancele. Si a mí, lo que pasa es que, no lo sé. Es que quiero decir, veo que... Aunque a mí no me apasione y me parezca que no es suficientemente buena, tienen notas muy altas en IMDb, o sea que probablemente eso, pero si es así... que no se me ocurre que pueden cancelar. Es que realmente la de Agentes de S.H.I.E.L.D. era la más fácilmente cancelable de todas. Bueno, Kurt, venga, que además has dicho una... Has dicho una serie que está teniendo éxito. Coronel Kurt, venga, vale, por favor, bueno, a ver, di algo, tú, por Dios. Yo creo que Agentes del S.H.I.E.L.D. caerá. Yo ya te dije que dejé de ver Following ya porque no pude terminar ni la primera. Yo creo que la terminarán cancelando. No veo que esto pueda remontar porque es que era un insulto a la inteligencia grandiosa. Hice un esfuerzo porque a mí Ian McKellen me gusta mucho. Hice un esfuerzo por bajarme, aunque le tenía mucho miedo, a una serie que se llama Vicious, que plantea, pues eso, un ambiente gay sofisticado entre dos hombres maduros, y la verdad es que me pareció penosa, me pareció un insulto al talento de Ian McKellen. Yo creo que esta serie no va a tener ningún éxito. Me pasó un poco parecido con Drácula, que vi el primer capítulo y dije, mira, o sea, no, quiero recordar Drácula bien y no así. O sea que yo creo que esas se cancelarán, seguro. Y Arrow, yo le tengo mucho gato ahora a Arrow. creo que la última temporada está siendo un fiasco. Yo los veo cada vez peor actores, no mejoran sino que empeoran, las tramas ya son ridículas y yo creo que si sigue así, yo creo que la cancelarán. Bueno, yo creo que me estoy acordando de The Masketeers, esa se la cargan seguro. Yo, aunque por alguna razón me parece hipnótica y a mí me gusta, temo por el futuro de Aníbal y creo que muy ramplonamente pasaron de la cancelación en la primera temporada y la segunda se la ofrecieron casi a regañadientes, pero es una serie que, sí, es cierto, es una serie muy lenta. Pasan cosas, pero muy lentamente. Y tiene un ritmillo así pausado, que como veas esta serie después de cenar, te quedas sopa. Entonces, pero a mí me parece que tiene algo que no sé muy bien qué es, y esta segunda temporada me está gustando bastante, pero los números no pueden acompañar a esta serie. Es una serie para muy, muy minoritaria y yo entendería que la cancelaran porque no sé cómo una serie así pues puede sostenerse en televisión cuando además se ve que hay medios y que aquí hay pasta. Temo que Aníbal es hambre, o sea, es pan para hoy, hambre para mañana. Y temo por su integridad. Hay muchas series por ahí, ¿eh? Si te pones a buscar, hay, pero vamos, un mogollonaco. La de Abierto hasta el amanecer creo que no va a durar demasiado. Y acaba de estrenarse. Y muchas de estas cosillas que están empezando ahora, veo que no. Bueno, damos un salto. Pasamos ya de series. Hay cosillas por ahí que son interesantes. Nos vamos a meter en el mundo de Star Wars y te vamos a hacer 7 millones de preguntas con el Kurt. Luego tenemos que hablar de Spider-Man porque no ha habido ningún momento en la franquicia Lore para hablar sobre esa película y nos la han pedido tantas personas que tenemos que hacer nuestra crítica particular. Pero bueno, primero Star Wars. Colonel Kurtz, en estos últimos días se ha hablado de un montón de cosas, que si el universo expandido desaparece, que si ya se sabemos quiénes van a ser los que integren el casting del episodio 7... Recuerda, métete en el jardín que tú prefieras de estas dos cosillas, acláranos las cosas, recuérdanos en qué consistían esas noticias y pon luz. Porque yo ya he visto por ahí algunos tropiezos bastante aparatosos de personas que van por ahí diciendo cosas que luego se ve que la noticia pues no está muy bien documentada y se han dicho muchísimas barbaridades por ahí. Bueno, pues yo confío en ti, Kurz, confiamos en ti, creemos en Kurz. Cuéntanos las verdades y las mentiras. Empezamos con el tema de lo que es el universo expandido y qué parte del universo expandido se ha anunciado que queda fuera y demás, porque aquí yo creo que sí que ha habido donde más confusión la gente, y que me perdonen los que se sientan ofendidos, hablan sin tener ni idea. Ni citan la fuente, ni reproducen el texto, ni saben lo que es el universo expandido. Dan por finiquitado todo el universo expandido y no es así. De hecho, si me apuras, te diré que la noticia tal como se conoció ni se puede decir que sea nueva ni se puede decir que sea sorprendente, porque es lo esperado. ¿Qué viene a decir la noticia? Y es una noticia oficial, por lo tanto, cuando digo oficial es que ha sido publicada en la página oficial de Star Wars, que es a la vez el método en el que Disney, pero sobre todo Lucasfilm, publica las noticias, y ahí lo que se viene a decir es algo que ya se sabía. Se había dicho sotto voce, que lo había insinuado Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, en el sentido de que en los episodios que se van a rodar, episodios 7 a 9, no se va a respetar lo que ya se conoce que ocurre en ese periodo en el universo expandido. Con universo expandido, para el que no lo sepa, nos referimos a esos otros productos que no son películas, novelas, cómics, videojuegos y demás. Esto no puede sorprender a nadie porque es lo lógico. Si tú vas a hacer ahora una película ambientada en el periodo post el retorno del Jedi, si eso ya está contado por novelas y cómic, si lo respetas, lo tienes que traspasar, y si lo traspasas, primero no vas a sorprender a nadie y luego no vas a tener ninguna libertad creativa, y son precisamente esos argumentos los que se exponen el comunicado diciendo: para dar mayor libertad creativa a los que trabajan en esos episodios 7 a 9, no se va a respetar el canon, o sea, el canon, lo contado en el universo expandido, y no se va a considerar que eso contado para ese periodo concreto vaya a ser canon, y por lo tanto, si hay contradicciones entre lo que está escrito y lo que se vea luego en pantalla, lo que está escrito será lo que quede, digamos, eliminado o sobrescrito. Esto, que no lo cuenta la gente, pero es como se debería contar, es lógico. ¿Por qué? Porque George Lucas, cuando tenía los proyectos para hacer las trilogías, hubo un momento determinado, en terminada la trilogía clásica, que al principio todo el mundo ya sabe que sí iban a ser 9 películas, cambió de opinión, dijo: no van a ser 9, no voy a hacer las 9 películas. Sí se quedó, que esto no lo cuenta la gente, pero es así, con la idea de que posiblemente sí que haría en el futuro otras 3, y que esas 3 las iba a ubicar en el periodo de las guerras clon, porque era el que le parecía más atractivo. Y por eso, cuando desde Lucasfilm se dieron los permisos para crear el universo expandido, si uno se fija, en el periodo de las guerras clon no se contaba nunca nada. ¿Por qué? Porque George Lucas había dicho: hacer lo que queráis en los periodos fuera de las películas y fuera de Clone Wars. ¿Por qué? Porque él se guardaba ese hueco por si finalmente hacía, como así al final hizo, esa trilogía nueva, esas precuelas, ¿no? Entonces no hay contradicción en ese sentido. ¿Por qué? Porque todo el periodo ese que estaba hueco es lo que ha contado en las precuelas. Mejor o peor, ahí ya no voy a entrar. Y los, digamos, productos que han venido a posteriori para ese periodo de las guerras clon, lo que han hecho ha sido encajarse con la continuidad de las películas. Eso no ha pasado con el periodo post el retorno del Jedi. ¿Por qué? Porque ese periodo George Lucas en su momento ya descartó que iba a hacer las películas, no las iba a hacer. Entonces, como no las iba a hacer, dio permiso para que en ese periodo se contase lo que quisiese, porque en el fondo le daba igual, en el sentido de: como yo no voy a trabajar ese periodo, en ese periodo hacer lo que queráis. Y ese periodo, que es muy interesante, se ha trabajado mucho. ¿Qué ocurre? Cuando se vende la franquicia a Disney y Disney dice: voy a hacer más películas, lo más atractivo es: vamos a completar esas 3 trilogías. ¿Qué quiere conocer la gente? ¿Qué es lo lógico? ¿Qué quiere conocer todo el mundo? Pues seguir a la familia principal, a los personajes principales. Luego, para Disney no había ninguna duda en que había que contar el periodo post el retorno del Jedi. Entonces es cuando surge el problema: vamos a contar algo que en las novelas ya está contado. Y ahí tienes dos posibilidades: o cuento lo mismo o lo sobreescribo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál creo yo, y esto es una opinión personal, que debe ser la actitud? Todo lo que del universo expandido que no contradiga lo que se ha contado o se cuenta en las películas, eso se debe considerar tal cual. Y la parte del universo expandido que ahora entra en conflicto con lo que veamos en la trilogía es lo que se quedará eliminado, que no se va a eliminar todo. O sea, si por ejemplo, y yo de hecho creo que se harán guiños, se intentarán por ejemplo conservar ese matrimonio, pero esto es una especulación mía, entre Han Solo y Leia, el número de hijos que hay en el universo expandido posiblemente sea el mismo. Las aventuras sí serán diferentes, y eso llevará a que haya cosas del universo expandido que han estado escritas que debamos sacar de la cronología porque no encajarán. Y siempre, y esto lo tiene que tener la gente clara, va a primar lo que se cuente en las películas y en las series de animación, tanto en The Clone Wars como en Rebel, que eso es estrictamente canon, más las novelizaciones, más los radiodramas en el caso de la trilogía clásica. Eso es lo que es canon. Todo lo que no es canon puede ser en un momento dado descartado o reescrito. Pero mi consejo particular para toda esta gente que se sulfura es que al final cada uno debe hacer Star Wars como quiera. Yo, por ejemplo, hay cosas del universo expandido que no las integro en mi visión de Star Wars porque me parece que están muy erradas. Aquí a la gente se le llena la boca contando historias del universo expandido, lo bien que están montadas y demás, pero el universo expandido tiene cosas que son absolutamente aberrantes desde el punto de vista canónico. Desde mujeres dentro del estamento del imperio en los cuadros de oficiales, o incluso alienígenas haciendo de grandes almirantes, que es algo que es absolutamente imposible desde el canon y desde lo que conocemos del machismo y la xenofobia del imperio. Ahora bien, que esas historias son interesantes, vale, que las quieres incorporar, vale, pero constrúyete tu propio Star Wars y tampoco te escandalices con estas noticias. Y desde luego, si las vas a contar, no las cuentes mal. No se suspende todo el universo expandido. El universo expandido, por ejemplo, que cuenta el periodo de Clone Wars, como está contado a posteriori de las películas, de las precuelas, está perfectamente encajado y ahí no hay ninguna discrepancia y eso sigue vigente y no se va a anular. Menudo speech, perdona. No, pero queríamos saber. Ahora yo, si queréis hacerle preguntas, por favor, dispararle a la cabeza aquí al coronel, que tiene que responder a todos nuestros, en fin, todas nuestras dudas deben ser respondidas. Yo las cosas como son, o sea, a mí aunque ahora me digan, pues a partir de ahora esto ya no vale, pero bueno, el material sigue estando ahí, el que quiera seguir disfrutando con ese tema, anda que no hay temas y temas y temas en los que meterse. Que a partir de ahora ya no se va a explotar más o que se va a quedar ahí aparcado y tal, pero yo te pregunto a ti, ¿la intención es que ya nunca más vaya a haber historias alternativas y que a partir de ahora todo lo que se haga es canon? Porque Lego seguirá haciendo sus chorraditas y ya lo estamos viendo, que no van a parar. En ese sentido, no hay nada que decir. Va a seguir habiendo videojuegos donde nos contarán otras historias alternativas que son muy difícil de conjugar con lo que vemos en las películas. O sea que, de cara al futuro, o sea, esta noticia pues es muy bonita, así tal y como... Y tú nos lo has aclarado bien, pero de cara al futuro, ¿cómo ves este tema? ¿Va a haber un universo expandido, te pongas como te pongas, porque es un tentáculo que se te sale se te sobresale de tu propio cuerpo, o no? ¿Cómo lo ves tú este tema? Va a haber universo expandido, sí o sí, por varias razones, pero por varias razones. La primera, porque es claramente una cuestión mercantil. Tú tienes que dar rentabilidad a una franquicia que te costó cara y que además es una máquina de generar dinero. Luego te interesa sacar productos, pero muchos. Y en segundo lugar, porque la demanda, quizás aquí en España lo vemos de una forma un poco más distante, pero en Estados Unidos la demanda que hay de material Star Wars supera con mucho lo que se ofrece en películas. O sea, aunque tú hagas las películas al ritmo que se van a hacer de una cada dos años, que es el ritmo habitual de Star Wars, metiendo, como se quiere meter en ese periodo de espera, un spin-off de un personaje concreto del universo expandido o del universo clásico, ahí ya veremos. Ahí se está hablando de spin-off de Boba Fett, se está hablando de spin-off de Yoda, se está hablando de spin-off de Han Solo, se está hablando de muchos spin-off, todo eso es rumor. Aunque ese sea el ritmo de películas y tengamos prácticamente una película de Star Wars cada año desde 2015 a 2020, aún así, lo que va a demandar la gente en productos audiovisuales, en novelas y cómics, va a estar ahí. Y es absurdo no dar salida a esa petición, a esa demanda y ganar dinero. ¿Qué se hará? Pues si se tienen las cosas claras, y yo creo que se tienen las cosas claras, es hacer un poco lo que se ha hecho hasta ahora. A la hora de dar permisos para hacer cómics, para hacer libros, para hacer juegos, llevarlos a líneas temporales donde no vayan a interferir con las películas que vas a contar, ¿no? O sea, ahora sería absurdo dar a licencias para sacar tres novelas a Editorial del Rey para ubicarlas 30 años después del Retorno del Jedi, porque es algo que vas a contar en las películas. Si tu problema es que hay cosas contadas donde tú quieres contar, lo que tienes que hacer es dar las licencias para periodos donde no te van a obstaculizar. Pues lo das para el periodo antiguo de los Sith, lo das para las guerras clon, les dices que hablen de Darth Vader y las purgas Jedi, lo que quieras, y te sigues reservando ese trozo, y lo que no haces es meter más material del universo expandido en un sitio donde vas a contar cosas, porque si haces eso, una de dos: o das pistas de lo que vas a contar porque dejarás cosas que no vayan a entrar en conflicto, o contarás cosas que te empeorarán el trabajo. Mi opinión personal, y es muy personal, es que seguirá habiendo universos expandidos, seguirá habiendo productos, pero que no veremos productos ni en el periodo post retorno del Jedi, ni veremos productos con personajes que vayan a salir en los spin-off, o si se da material para tratar a esos personajes, se darán normas muy concretas de qué se puede contar y qué no se puede contar, que es un poco ahora lo que se hacía. La gente quizás no lo sepa, pero ¿cómo funciona esto? Ahora, por ejemplo, Del Rey quiere sacar dos novelas, se pone en contacto con Lucasfilm y le dice, quiero sacar dos novelas ambientadas al universo Star Wars. Me gustaría hacerlo en este periodo. Y entonces Lucasfilm le dice si puede usar ese periodo temporal o no puede usarlo. Y una vez que se establece el periodo, le dice, ¿y qué personajes quieres utilizar? Pues quiero utilizar este, este y este otro. Y le dice sí o no a esos personajes. Es más, le manda unas notas con un background de cada personaje diciéndole, esto es lo que le ocurre a este personaje durante toda su vida, que lo que escribas no contradiga esto. Y si tienes alguna duda, me lo consultas. Y si quieres matar a algún personaje, me lo consultas. Y así las cosas han estado cuadradas. Muy bien. Pues yo más o menos lo tengo todo claro hasta aquí. Si alguien tiene dudas, es el momento. Uno, dos, todo claro. Tres. Perfecto. Casting del episodio 7, y ya de paso, pues a ver si nos puedes aventurar algunas cosillas, todo lo que tú veas, que por ahí vamos a ver. ¿Nos puedes recordar quiénes se han confirmado, ya como protagonistas o como personajes que van a pasar por allí, que van a tener relevancia? Bien, lo del casting ha sido otra bomba que a mí me ha parecido excesiva, ¿no? Porque lo que sabemos realmente del casting es poco. Sabíamos, los que seguimos un poco la actualidad de lo que es la producción del episodio 7, que el equipo de producción, y con el equipo me refiero a JJ Abrams, parte de los cámaras, gente del set de rodaje que acondiciona, iluminación, guionista y tal, estaban ya en los estudios Pinewood de Gran Bretaña para ir preparando la filmación, que empieza en mayo, eso se sabe. Todo el mundo esperaba que el día 4 de mayo, que es el día internacional, por así decirlo, de Star Wars, se iba a dar las primeras notas importantes sobre el casting, incluso el casting completo. Lucasfilm, que es muy dado a no cumplir los pronósticos, se adelantó y lo que hizo fue sacarnos una foto publicada en la página web oficial, por lo tanto es una noticia oficial, en la que nos mostraba a JJ Abrams, al productor del episodio 7, a la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, y a una serie de actores haciendo la primera lectura del guión. Es una foto que, si tú la ves, está sacada en blanco y negro. A la gente le sorprende y dice, joder, estando en color, ¿por qué es en blanco y negro? Bueno, se saca así por una tradición que hay, que muchos aficionados no conocen, de la producción clásica de Star Wars, que siempre se ha hecho eso, se ha hecho una foto casi al principio y una foto casi al final del rodaje, en la primera lectura y cuando se rueda la última escena, con los actores principales y el director, y un poco para guardar esa homogeneidad de que las imágenes de la trilogía clásica eran blanco y negro, pues se suele hacer esto, ¿no? Mostrar un poco, pues así, casi digamos retro. Es una foto que parece muy, digamos, natural, están todos sentados en círculo, en butacas muy cómodas, cada uno con su copia del guión. Se ve que está algo más preparada, porque ves al fondo, por ejemplo, una caja que está abierta y ves a R2-D2. Si la gente se pero fija, porque es uno de los personajes. Claro, claro. Eso te iba tiene que estar en la lectura del guión. eso te iba a decir. R2-D2 es un fetiche para toda la gente que hace Star Wars. De hecho, George Lucas ha dicho en algún momento que Star Wars, el único nexo en común y el gran héroe de Star Wars es R2-D2, porque la verdad es que salva a todos los personajes importantes de Star Wars en algún momento. Todas las fotos que se han hecho ahora, prácticamente así, digamos, oficiales, con JJ Abrams, sale también R2-D2. Ahí está la foto, como digo, preparada. De lo que se nos cuenta en la página oficial de esa fotografía, lo que se hace es dar el nombre de los presentes, y ahí podemos ver que están, algo que no debe sorprender porque ya se había confirmado prácticamente que era así, de hecho a Lucas se le escapó hace mucho tiempo, los protagonistas clásicos de la trilogía clásica: está Carrie Fisher, está Mark Hamill, está por supuesto Harrison Ford, está también Anthony Daniel, que es el que hacía, para el que no lo sepa, de C-3PO, está incluso Kenny Baker, está también Peter Mayhew, que es el que hacía de Chewbacca, algo que ha sorprendido bastante. y luego lo que hace la página web es dar el nombre de los otros actores que están en la lectura y que digamos que son menos conocidos porque no forman parte de la trilogía clásica, que son entre otros John Boyega, Daisy Ridley, Oscar Isaac, y luego aparte de esos cita como confirmados para el casting a dos que no aparecen en la foto pero que quizás sean los más interesantes. Uno es Andy Serkis, que ya todo el mundo está especulando porque es lo típico que hará un personaje digital, y el otro es Max von Sydow, que ya hay todo tipo de especulaciones en las que yo no voy a entrar, yo no me veo capacitado para aventurar si va a ser un imperial de los restos del imperio, si va a ser un militar, si va a ser un Jedi, que me extrañaría, etcétera, ¿no? Pero digamos que las confirmaciones un poco son que están todos los personajes clásicos. También hay, por otro lado, y gracias a unas declaraciones que se hicieron en uno de los paneles de una Comic-Con, y eso también es oficial y confirmado, que el papel de Han Solo, por lo tanto el de Harrison Ford, va a ser muy destacado en este episodio 7, va a tener mucho peso y además va a tener, y se dijo así, un largo recorrido. Entonces sabemos que vuelven los principales, que Harrison Ford, por lo tanto Han Solo, va a tener mucho peso. Sabemos que hay una serie de actores jóvenes, no sabemos qué papeles van a hacer porque no lo indica, y todo lo que escuchéis sobre este va a ser Ben Skywalker, este va a ser Jacen Solo, esta va a ser Jaina Solo, es especulación pura y dura, que podrá acertar o no, pero es especulación. Y luego está como interesante la inclusión de Andy Serkin y Max von Sydow. La gente se pregunta, este casting es muy corto, ¿habrá más sorpresas? Desde luego que sí. Hay gente que está preguntando ya, por ejemplo, por Billy Dee Williams, que hacía de Lando Calrissian, que no figura. A mí me extrañaría que apareciese. Puede aparecer. Yo creo que la razón por la que no aparece, entre otras cosas, es porque por edad ya no está para rodar y su personaje tampoco es muy querido. No me extrañaría que Lando Calrissian no tuviese ninguna referencia. Es posible, y aquí estamos otra vez especulando, que aparezca alguno de sus hijos. Me extraña la incorporación de Kenny Baker haciendo de R2-D2, porque sinceramente ya no es necesario, como era antiguamente, tener una persona dentro de la unidad robótica que hace de R2-D2. De hecho, los robots modernos con unidades astromecánicas y el CGI hace que no sea necesario. De hecho, no era necesario en las precuelas, y aún así, no sé si por caridad o por qué, a Kenny Baker se le incluyó en el reparto. Aquí se le vuelve a incluir. No pasa lo mismo con Anthony Daniel. Anthony Daniel, dentro del traje de C-3PO, sí que es necesario porque esa digitalización no se ha conseguido, y un animatronic para hacerlo con la calidad que lo hace tener un actor dentro no se ha conseguido, y en ese sentido que esté Anthony Daniel como C-3PO parece lógico. Y sobre todo lo demás, pues ya simplemente sería especular. A mí la inclusión de Peter Mayhew como Chewbacca me ha sorprendido. Yo pensé que se iba a quedar fuera por dos razones. Una es que físicamente estaba muy mal, parece que se ha recuperado bastante, y otra es que esta persona ha alargado mucho, mucho, mucho y muy mal sobre Lucasfilm. Por eso, que lo hayan recogido, que hace poco lo llevasen a las instalaciones, le hiciesen un homenaje y que ahora lo metan en el casting, me hace ver que Lucasfilm, en contra de lo que la gente a veces dice, pues se comportan en ocasiones incluso excesivamente bien. La gente igual se me echa encima por esto, pero lo que ha alargado en algunas ocasiones Peter Mayhew para hacerse un hueco en esta nueva producción, pues la verdad es que ha sido muy poco elegante. A pesar de que está en la producción, me alegro por él. Esto a lo mejor solamente lo pillas tú y algunos otros. Los que nos siguen y se acuerdan de las cosas, lo mismo pillan la gracia de esto. Pero esto seguramente porque George Lucas quiere que una vez esté embuido en ese traje de Chewbacca, en los mismos bosques donde se rodaron las escenas del Retorno del Jedi, le van a dejar ahí, le van a decir, ahora, hijo mío, todos esos cazadores que buscaban al Yeti y que te protegimos de ellos, pues ahora, hijo mío, te vas a quedar tú aquí solito. Y lo mismo se lleva algún balazo en toda la frente. No, lo que sí está claro, que me parece que puede estar bien tener esta gente, este reparto para el episodio 7, pero con... Claro, no se ha hablado aquí de una película por año. De hecho, del episodio 1 al episodio 2 pasó un tiempo, del episodio 2 al 3 también pasó tiempo. Si ese va a ser el margen de maniobra en esta nueva trilogía, si no va a ser tan seguida, ¿tú te atreverías a poner la mano en el fuego a que todos estos actores van a aguantar hasta el final, hasta el episodio 9? ¿O esto es solo el episodio 7 y luego ya veremos? Bueno, vamos a ver. Aquí hay una cosa que hay que leer entre líneas. El guión lo ha terminado reescribiendo, y hay que hablarlo así de claro, reescribiendo J.J. Abrams y Lauren Kasdan respecto al que ya había hecho Michael Arndt, ¿no? Ese guión no gustó, se vendió como en plan, somos amigos, gracias por darnos este magnífico guión, es un fenomenal punto de partida. ¿Qué se ha escuchado en los mentideros y qué creo que va bien encaminado? Que lo que se hizo en la primera versión del guión es un poco lo que se había previsto. Vamos a coger a los personajes clásicos que la gente los quiere ver y vamos a dar el relevo a la nueva generación. Y ese era el plan, y yo creo que sigue siendo el plan. ¿Qué ha pasado? J.J. Abrams, Lauren Kasdan y George Lucas, que hace de asesor, ha dicho, vamos a hacerlo, pero no vamos a hacerlo 5 minutos y dan el relevo y no los vemos. Vamos a darle algo más de continuidad. Mi opinión personal, me puedo equivocar, porque estoy aquí también especulando, es que en el episodio 7 van a tener bastante papel en ese dar el relevo, pero que en el episodio 8 van a tener menos y posiblemente en el 9 ni aparezcan. Eso da, por ejemplo, o permite que algunas cosas que están todavía aparcadas, como es la participación de Cumberbatch, se dé a conocer. Yo estoy convencido que al final Cumberbatch, por varias cosas que ha habido, estará en la producción. Aquí estoy aventurando y me puedo equivocar. Pero se confirmó, se confirmó que no, que porque al principio se dijo que sí, pero luego se confirmó que ya no salía. Esto bueno, todavía podría recular entonces. Aquí. Bueno. ¿Kurz? Mierda. Lo quiero decir, me da igual, sí. Tenemos súper problemas de conexión. Vamos a hacer una pausita y a ver si nos recuperamos. Alternativa Loader, el podcast que le gustaría ser sección de la órbita de Endor, pero que hemos convertido en spin-off porque aunque nadie le ha llamado, se ha ofrecido para cualquier cosa con bastante educación. Alternativa Loader. Volvemos de la pausa. Los problemas de conexión, pues ya se han acabado, esperemos. Estábamos con Benedict Cumberbatch. ¿Estaba en el reparto? ¿No estaba? Parecía que sí, que iba a estar en el reparto. Luego dijeron, no, no va a estar. Que le den. ¿Ahora en qué punto estamos, Kurz? Porque bueno, se han acortado. Yo no diría ni que sí ni que no. Porque aquí muchas veces se juega al despiste. A mí me extrañaría que se cayese. Igual al final se cae, porque ya ha ocurrido con algún otro caso en el que actores que ya les habían dado el sí han abierto la boca y los han sacado. Eso ya se ha dado, de decir, tengo el papel, y al día siguiente salir Lucasfilm y decir, podemos confirmar que no va a estar en el episodio 7. Y eso ha pasado así porque, entre otras cosas, firman un contrato de confidencialidad que les impide contar qué hacen en la audición. De hecho, hubo una actriz, que no voy a dar ni siquiera el nombre, que contó cómo había sido la prueba y cómo tenía que abrir una especie como de cesta y coger un sable y tal. Lo contó y automáticamente se dio la noticia oficial de que no iba a estar en el episodio 7. Más que nada como aviso a navegantes. También se dijo hace poco, te estoy hablando de 3 semanas... que el casting todavía no estaba cerrado. El otro día se dijo que sí, que ya estaba finalmente cerrado, pero que no se iban a dar todos los nombres. Yo lo de Cumberbatch no lo descartaría, aunque me puedo equivocar por varias cosas, ¿no? Porque lo tenía prácticamente hecho con J.J. Abrams. J.J. Abrams le había prometido que su papel iba a ser testimonial en el episodio 8 y importante en el 9, o sea que hay tiempo para corregirlo, porque en ningún caso estaba previsto que Cumberbatch saliese en el episodio 7, con lo cual, aunque no veamos su nombre en el casting, no quiere decir que no vaya a ser incluido en el episodio 8, y de aquí a 3 años la gente se olvida de qué se dijo y de qué no se, no, si de qué no se dijo. Pero bueno, tampoco me apetece especular sobre quién va a estar o no, porque además nos vamos a equivocar sí o sí, porque en ese caso, aunque Lucasfilm prometió transparencia total, no lo ha cumplido ni de lejos. De hecho, se prometió que se iba a dar el casting completo antes de finalizar el año 2013. Estamos en mayo de 2014 y no lo sabemos. Yo solamente digo una cosa. Mientras el guión no se lo dejen leer a los agentes de Michael Madsen, Bruce Dern y Tim Roth, todo va a ir bien. Si no, mal asunto. Bueno, ¿alguna preguntita sobre esta cuestión al Coronel Kurtz? Elia, ¿algo que decir? ¿Algo que comentar? Pues sí, una preguntilla. Kurtz, en el casting entonces has dicho, para que yo me entere, están confirmados Harrison Ford, Carrie Fisher y Mark Hamill. Y van a hacer los personajes que hacían de siempre. Uh-huh. Entonces, ¿en qué momento de la historia está ambientado este capítulo 7? Porque esta gente es bastante mayor ya, y además se le nota. O sea, yo he visto fotos de Mark Hamill, bueno, y le he visto en la televisión hace poco, y está hecho polvo, o sea, aquí falta meter. Mark Hamill con el aspecto que tiene ahora, podría hacer el personaje del hijo de Jabba el Hutt sin ningún problema. Con ese pepeto que me gasta. Por eso digo, seguro, o sea, no. Como sea algo muy cercano a la historia donde se quedaron el episodio 6, vamos, es que van a necesitar mucho Photoshop o algo. A ver, eso ya se sabe, porque lo que se rumorea, pero que además es lo lógico, es que se va a hacer que sea el mismo salto temporal. Quiero decir, ¿cuántos años han pasado desde que se terminaron la filmación del episodio 6? Dices, unos 35 años. Pues eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver a los personajes 35 años después de cuando los dejamos. Por lo tanto, con la edad que tienen ahora. Por eso que se necesite el relevo generacional. De hecho, el problema es un poco lo que apuntaba. Lando Calrissian, que era algo mayor que estos, está ahora ya casi prácticamente, si no recuerdo mal, por los 80 años. O sea, no puedes pedirle a un actor con 80 años grandes alardes. Entonces, yo creo que se jugará un poco a cómo están los personajes, que es un poco lo que quiere saber la gente 35 años después. Por eso lo del universo expandido es importante, porque en el universo expandido, en esos 35 años, se han contado muchas cosas. Se han contado que Luke Skywalker crea una nueva academia Jedi, el Praxeum, que los hijos que tiene Leia con Han y los que tiene Luke con Mara Jade son también Jedi de la nueva orden Jedi, y hay un montón de novelas de corte juvenil de la nueva orden Jedi. Entonces todo eso se ha contado. Si tú ahora, ¿qué es lo que teme mucha gente?, planteas 35 años después y no hay orden Jedi, no hay Praxeum, Luke no tiene hijos, que podría ser una opción, ¿no? Puede decir, bueno, ha recuperado la orden Jedi, pero ha conservado la norma del no apego, ¿no? Pero es lo interesante. Kurt, ¿y tú no crees o no sospecha, los grandes entendidos en Star Wars, que quizás sea una especie de reboot a lo Marvel, ¿no? En los cómics Marvel vemos unos personajes, unas situaciones, luego eso se traslada a las películas y es ligeramente diferente. Entonces podría salir Mara Jade, que salgan por ahí Skywalkers pequeñitos, los mismos personajes con los mismos nombres, muy cambiados o ligeramente cambiados, con destinos diferentes, con historias que no sean exactamente las que se contaron en las novelas, y por lo tanto en un entorno distinto. Que sí que salga la Academia Jedi, pero bueno, todo transcurre de otro modo, hay personajes que no aparecieron en esas novelas, que de repente pues aquí sí que aparecen. O sea, un poquito como todas esas diferencias que hay, por poner un ejemplo, hemos mencionado Marvel, pero podríamos hablar de las enormes diferencias que hay entre The Walking Dead, el cómic, y la serie, ¿no? Que hay personajes que mueren, otros siguen, esos mismos personajes siguen vivos en la serie, personajes que salen en la serie que no aparecen en el cómic, etcétera. ¿Tú crees que puede que haya una especie de reboot sobre las ideas que ya estaban ahí? Porque, no sé, el empezar de nuevo, es decir, todo diferente, todo distinto. Yo qué sé, lo mismo se han divorciado Leia y Han, o vete tú a saber qué se les ocurre. ¿Por dónde crees tú que van a ir los tiros? A ver, se pueden volver locos, se pueden hacer lo que quieran, y estoy aventurando. Yo, si quieres, te puedo decir, desde un punto de vista de mi lógica, qué haría yo. Yo, por un lado, haría una concesión al universo expandido en el sentido de desagraviar. Dice, bueno, pues si voy a hacer un cambio generacional, voy a utilizar por lo menos los mismos nombres y los mismos números de hijos para que no haya una sobreescritura rara, ¿no? Además, si caso a Han con Leia, nadie se va a extrañar. Digo, nadie que no sea un fan que conozca el universo expandido, sino cualquier persona que solo haya visto las películas, cuando terminan las películas, ¿qué imagina? Pues que Han y Leia se casan. Y que Leia tiene un papel importante en la nueva estructura que se cree posimperio, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas, que al final no es contar nada, porque son, lo puedes contar incluso en las letras iniciales, ¿no? Han pasado 35 años, Leia es la nueva jefa de la nueva república, se ha casado con no sé qué, tiene tres hijos, papá. O lo puedes contar en tres minutos. Y desagravias un poco y no te condiciona, y luego sí, esos se meten en una serie de aventuras que son diferentes al universo expandido. ¿Para qué? Para conservar, que es lo que quiere la gente, la magia y la novedad. Nadie quiere ir a que le cuenten algo que ya conoce. Bueno, en El Hobbit, en El Señor de los Anillos, igual sí, pero no en Star Wars, que siempre ha sido mágico y sorprendente. Con Luke, vamos, o sea, si no se recupera a la Orden Jedi, pues es que yo no lo entendería, ¿no? Porque entonces, ¿qué juego vas a tener? Si vas a tener que hacer una lucha del bien y del mal, y vas a tener que tener, o quieres recuperar Sith, y quieres tendrás que recuperar Jedis. Otra cosa es cómo los recuperes. Se te puede ir la chola y puedes decir, aparecen todos los Jedis que estaban ocultos como conejos por lo ancho y largo de la galaxia. O puedes hacer, que sería lo lógico, hacer una introducción en la que Luke ha reconstruido la Orden Jedi, que es un poco lo que pasa en el universo expandido. No lo cuentas exactamente igual, pero lo apuntas. Y con eso, además, sobreescribes menos del universo expandido. De hecho, por ejemplo, que Luke tenga hijos o no es importante, porque hay descendientes tanto de Han Solo como de Luke Skywalker en la era legado de los cómics, que ocurre 300 y 400 años después de la destrucción de la Estrella de la Muerte. Con lo cual, si no quieres que eso también quede reescrito, Luke al menos tiene que tener un hijo, porque todo el paso intermedio que no está contado, qué descendientes ha ido teniendo, no importa, porque, digamos, personajes como Cade Skywalker, 400 años después, tienen justificación porque Luke Skywalker tuvo descendencia. El problema es si ahora tú no le das descendencia a Luke Skywalker. Ya tienes que sobreescribir también la era legada, porque Cade Skywalker no ha podido surgir de los midiclorianos, ¿o sí? Joder, de todos modos, hay algunas cosas que podrían salir. Es decir, sería factible que los tres fantasmas Jedi aparecieran, que han estado acompañando y guiando a Luke a lo largo de todos estos años. Y con Yoda sería incluso hasta relativamente fácil sacarlo en formato espíritu. Lo de Obi-Wan es mucho más jodido. Y lo de Darth Vader ni te cuento. Porque a ver, ¿qué opción te decantas? Bueno, como espíritu los puede sacar todos, y además ahora es canon, porque ahora en The Clone Wars se ha hecho una nueva interpretación de la fuerza. Eso algún día lo tendremos que contar. Ahora está la fuerza viva, la fuerza cósmica en constante ciclo vital. Hay una técnica para mantener la individualidad después de la muerte. De hecho, Yoda ha cambiado totalmente, igual que la visión que tenemos de Dagobah. Y ahora sí que es posible traer a tanto a Yoda como a Obi-Wan Kenobi. Es un poco más difícil a Anakin Skywalker, aunque lo vemos en las películas como espíritu, es más difícil que luego tenga interacción, porque no sabemos cómo ha podido aprender esa técnica tan específica de mantener la individualidad tras la muerte, que para eso hay que entrenar. De hecho, Qui-Gon, que es el primero que lo consigue solo con la voz, pero no con no digamos con una apariencia corpórea, aunque sea en forma de fantasma, sí Yoda y sí Obi-Wan, pero porque entrenan esa técnica. Todo eso lo tenemos que contar un día porque es apasionante. Y sería un poco, hasta cierto punto, justificado que apareciesen. No, pero yo no, creo que se caerá en la tentación de traerlos porque la gente querrá verlos. Ya, pero no era eso a lo que yo me refería, sino desde el punto de vista del rodaje y desde el punto de vista de la producción, sacar a Yoda no supone ningún problema. Pero sacar a Obi-Wan, sí, porque no tendría ningún sentido que te metieran a Ewan McGregor. Cuando durante el episodio 4 a 6 hemos estado viendo a Alec Guinness, pues tendría que seguir siendo Alec Guinness. Obviamente, el fantasma que viéramos. Y con Darth Vader, pues ¿qué vas a meter? Al actor que vimos cuando le quitaron el casco, que no gustó a nadie. Sebastián Shaw. O van a buscar aquí al niño. Pues casi mejor pues, quitarle de encima, ¿eh? Tú ya sabes que en el Blu-ray eso se cambió y ahora sale Hayden Christensen y no sale Sebastián Shaw. O sea que puede pasar cualquier cosa. Ya. Sí, habrá que ver las reediciones en Blu-ray de la trilogía clásica cuando se haya acabado el episodio 9. Habrá que ver la de cosas que habrán metido en el episodio 4, 5 y 6. Vamos, es que van a aparecer películas diferentes. Porque en la trilogía del episodio 1 al 3 alguna cosilla meterán nueva para que todo cuadre y para que todo case, ¿no? Bueno, esto va a ser un sinvivir. Dentro de unos años vamos a disfrutar muchísimo. Pero bueno, en fin, las reediciones de Blu-ray que nos compremos dentro de 10 años... Cuando tengamos 10 años más, pues entonces ya hablaremos. O del formato que exista. Claro, no será el Blu-ray, sino que será otra historia. Bueno, pues yo particularmente ya no tengo más preguntas porque ya nos... Habiendo aclarado determinados puntos y como ya nos estamos metiendo en el terreno de la elucubración, aunque con fundamento, pero que aquí lo que surja de la idea de los guionistas no lo sabemos, aquí... ni George Lucas ni JJ Abrams nos lo van a poner fácil en este sentido. Pues chicos, si tenéis algún comentario más que hacer, estupendo, y si no, pues pasamos a otro punto. Pajis, ¿algo que decir? Sí, un par de cositas, sobre todo, primero una pregunta, luego una reflexión. Kurz, bueno, ya sabemos todos que las primeras pelis, pues oye, fueron un salto tecnológico, una revolución en el cine, en tema visual, efectos especiales, yo qué sé, fueron un salto adelante bárbaro. Y no sé por qué me da a mí que en esta trilogía que se nos viene encima, yo no noto para nada que se esté poniendo el mismo interés en que esto dé un salto adelante de ninguna de las maneras. Yo por lo menos a mí no me llegan noticias de que se esté poniendo nada en ese campo. ¿Tú sabes algo al respecto? ¿Se está diciendo algo de equipo técnico por ahí? ¿Alguna cuestión? ¿O eso es demasiado pronto todavía? Ahí no se sabe absolutamente nada. De hecho... con certeza no se sabe si va a ser una filmación 3D espectacular, si va a ser 2D. Hay una cosa que la gente no sabe, pero se está produciendo en todo lo que es el Emporio Lucas, un desarrollo tecnológico que vamos a alucinar el salto de calidad que van a dar las series de televisión, pero es todo lo que se está moviendo es en televisión. Porque aquí hay un proyecto antiguo que era hacer una serie de acción real para televisión de Star Wars, que eso se empezó a mover con George Lucas y quedó paralizado porque llegó un momento en que lo que George Lucas quería poner en pantalla para la gente no tenía la calidad que él quería para productos de Star Wars en cuanto a ajustarse a presupuesto, ¿no? Para conseguir la calidad que él quería en ese producto televisivo de Star Wars, el coste era tan elevado y se acercaba tanto al de una película que lo hacía inviable para hacer una serie. Fue entonces cuando la serie de acción real de Star Wars se paralizó y cuando toda la estructura de avance tecnológico y de investigación del Emporio Lucas se puso a trabajar en hacer que lo que es la técnica de filmación para televisión en tiempo real fuese de gran calidad a bajo precio. Hay por ahí un vídeo de una prueba en la que en tiempo real están grabando a un actor que simplemente lleva los marcadores 3D típicos, pues como puedes ver Andy Serkin, y va corriendo por un set, y en tiempo real hay un operario que consigue que ese actor que se mueva sea un clon con la armadura completa, que esté interactuando en un escenario cambiar la iluminación, que sea de día, que sea de noche, que sea el atardecer, el grado de inclinación del sol, brillos, no brillo, todo en tiempo real, generado en tiempo real, que es absolutamente impresionante. Eso está, no te digo a las puertas de conseguirse, pero eso cuando se consiga en 2 años va a permitir no a Star Wars, sino a lo que son las producciones televisivas de series, dar un salto. Y no me refiero a series pues como pueden ser, por ejemplo, Through the Tetris y demás, sino a series de fantasía que necesitan efectos especiales. Va a ser un salto tecnológico que va a ser espectacular, que quizás a nosotros al ojo no nos dé porque lo que veamos sea similar a lo del cine, pero eso se habrá conseguido a un coste tal que podremos tener en televisión lo que no tenemos ahora. Eso que echamos de menos en las series como Almost Human, que carecen de efectos porque es caro, eso estamos en vías, ya veremos si se remata de solucionarlo. Antes de que acabe el año, empezaremos a ver el programa este de destruye edificios, de media ciudad se derrumba porque cae algo espectacular. Lo empezaremos a ver en series de televisión casi con certeza. A ver, lo que te estoy diciendo, a ver si encuentro luego el enlace y lo pongo, te estoy hablando de generar entorno 3D y terminar la edición en tiempo real, según filmas, controlando iluminaciones y de todo, pero en el momento, ¿eh? O sea, estás filmando al tío en tiempo real y tú lo que ves es a un tío con un mono negro con 4 detectores y 2 pivotes de cartón. Y lo que está viendo el tío en la pantalla es el desierto de Tatooine con 2 evaporadores de humedad y un clon corriendo. Y hasta cuando dispara, salen los rayos. Es espectacular, en tiempo real. Y el tío con una tablet controla todo, la iluminación, las inclinaciones, la posición de cámara y todo. Es espectacular verlo. Bueno, algún día nos tendremos que meter nosotros en este mundillo y hacer nuestra propia película. Va a ser una pasada. Bueno, pues si queréis dejamos aquí Star Wars. O Elia, ¿quieres hacer tú alguna aportación, pregunta o comentario? No, lo has explicado todo perfecto. Perfecto, pues volveremos otra vez a Star Wars inevitablemente cuando, bueno, pues haya más noticias y ya empiece la cosa a calentarse poquito a poquito. Cada X meses pues tendremos noticias así fervorosas y habrá que aclararlas, me imagino. Muy bien, pues ya lo hemos dicho antes, nos lo habían pedido muchísimo, ya han pasado unos días, parece como que ha perdido actualidad, pero bueno, como no lo habíamos hecho hasta el momento, no tenemos más remedio que hacerlo aquí en este programa, porque bueno, pues ha sido tantas las peticiones de gente que nos ha dicho, por favor, decir algo sobre The Amazing Spider-Man 2, El Poder de Electro, porque de algún modo, como no nos hemos pronunciado demasiado, aunque yo sí en mi muro dije cuatro frases al respecto, sí es cierto que lo de oficialmente no se ha pronunciado sobre la segunda parte de The Amazing Spider-Man. Bien, pues como Kurt lleva muchísimo tiempo aquí hablando y para que se recupere la voz y para que la vaya volviendo a dejar ahí sobre el pozo y vaya bebiendo agua y tal, pero que se vaya reponiendo porque ahora en breve va a seguir hablando, pues Elia Martel, cuéntanos de qué va, por encima, a modo de sinopsis argumental. Esto no te lo esperabas, pero así es alternativo. ¿De qué va The Amazing Spider-Man 2? Oye, por cierto, Pagis, tú lo has visto también, ¿no? He presumido que todos la hemos visto. Sí, la he visto. Vale. Bien, señorita Martel, a por ello. Sin spoilers, ¿no? No cuentes no. Los últimos 20 minutos donde el mundo es destruido por la ciudad de la muerte. Cállate, que tú ya tienes muy mala fama desde lo de Joffrey. No, eso fue una conspiración de Rafa Martínez, toda la culpa es de él. Probablemente. No, además es que la película habrá mucha gente que no haya visto, así que sin spoilers. Bueno, pues segunda parte de Amazing Spider-Man, la película empieza donde terminó justo la anterior. Básicamente habrán pasado unos meses, quizá un año, porque están acabando el instituto y poco más. Esta vez Spider-Man vuelve a enfrentarse, como ya hizo como ya pasó en la trilogía anterior, tiene varios frentes abiertos con varios villanos diferentes. Tenemos a Electro, que bueno, es que no quiero contar absolutamente nada, me da mucha pena. Tenemos, bueno, básicamente la película, tortas de Spider-Man con Electro, tortas de Spider-Man al final con el Goblin, y mientras tanto su historia con Gwen Stacy y, bueno, movidas que va descubriendo de su padre y más película de superhéroes. Hombre, cuando veíamos el tráiler pensábamos que iba a ser una película a tres bandas con tres supervillanos como vimos en Spider-Man 3 de Sam Raimi. Pero no es así, sí. Hay un supervillano que es casi es un figurante. El otro le vemos convertirse en supervillano, pero supervillano de la el villano de la película es el que aparece en el título, que es Electro, el poder de Electro, porque es Electro el supervillano que nos acompaña durante casi todo el film. Es cierto, y la verdad es que yo creo que no está mal, porque ya se vio en la anterior trilogía de Spider-Man que tener tantos malos a la vez no funciona. Desde mi punto de vista no funcionó bien. Entonces aquí los han ido sacando de manera progresiva. Electro es el que más tiempo pasa, luego llega el Goblin y lo otro es una chorrada. Yo creo que es la típica escena que podría aparecer después de los créditos, o sea, son 5 segundos, y todo el mundo tenía, o sea, la gente tenía muchas ganas de verlo porque me decían, sale el reino, y estás tú ahí esperando y no, hasta el final nada, pero bueno, básicamente ese es el resumen de la película. En esencia es una película de un solo supervillano. Sí, en esencia podemos decir que sí. Lo que pasa es que si vemos la transformación durante muchísimo más tiempo de uno de los amiguitos, esta historia ya es Vox Populi, lo vimos en la anterior trilogía, lo hemos visto en los cómics, quien a estas alturas no sepa que aquí el hijo de Osborn, que es Harry Osborn, se va a convertir en el Duende Verde, tío, o sea, joder, ya, es un problema. Es que serán esta clase de personas que dicen, ¿cómo que Peter Parker es el Spider-Man? Y eso ya para ellos es un spoiler. Pues chico, a lo mejor no deberías escuchar este programa tampoco. Bueno, nos hemos contenido, ya no queremos saber más de la historia. Vale. Pues vamos a empezar, ya que estás tú, Elia, cuéntanos qué te ha parecido. ¿Te ha gustado? Si no. No me ha disgustado. Que no es lo mismo. No me ha parecido muy mal, pero tampoco me ha encantado. A ver, yo tenía muy poco hype. Luego leí tu comentario en Facebook, gran error por mi parte, entonces empecé a tener como más esperanzas y luego llegué y no es que la peli esté mal, lo que pasa es que yo en las pelis de superhéroes y habiendo tenido recientemente el Capitán América, que la tengo muy fresca todavía en la cabeza, las películas de superhéroes yo espero un 75 o casi 80% tortas, aventuras, emoción y superhéroes en esencia, y un 20% de trama general, romántica, tal. Y en esta película he visto un 30% de leches y un 70% de al salir de clase. Bueno, pero yo antes de nada lo digo porque ese es un... Mira, tengo aquí, lo acabo de pillar ahora mismo, un cómic de Spider-Man en mis manos. Ajá. Bien. Si yo me pongo a pasar páginas, y esto los que leen Spider-Man lo saben, trama humana, pues fíjate, no voy a contar las páginas ahora, pero hay muchísima más. O sea, sale más Peter Parker que Spider-Man. Y de hecho, yo creo que es una de las cosillas que más nos gusta de Spider-Man. Lo que nos mola, pues es todo ese esas movidas que él tiene por intentar compaginar su vida civil, su vida de paisano, su vida de Peter Parker con sus estudios cuando estudiaba, con sus movidas de cuando era profesor y tal, etcétera, etcétera, etcétera, ¿vale? Y compaginarlo con su vida superheroica, ¿no? La agitación que todo eso supone para un chaval que está mordiendo más de lo que puede tragar. Y hay mucho drama, hay mucha historia, y hay tortas, claro que sí, pero no está 7 páginas seguidas dándose de puñetazos. Hombre, en algunos momentos sí, en algunos momentos, tras unos arcos argumentales muy amplios, sí que tenemos un carrusel de puñetazos a tutiplén, pero hay mucha trama, mucha historia. En una película de 2 horas y cuarto, el que quiera 2 horas de puñetazos de Spider-Man, no es fan de Spider-Man, es fan de otros superhéroes, pero quiere ver otra película diferente. Si quieres ver una película que sea mínimamente fiel a los cómics, pues debes esperar este formato. Otra cosa es que las historias que nos cuenten sean distintas, que haya muchísimos cambios con respecto a la mitología verdadera y otros muchos errores, ¿qué tal? Pero el formato de historia a mí me parece que es fiel a los cómics. Pregunta que te hago. A ti, de la anterior saga, la segunda de Spider-Man, la del Doctor Octopus, ¿A ti te parece que conserva ese espíritu de los cómics? Porque a lo mejor es que soy la que estoy confundida. Pues pero a mí, yo con la segunda parte del Spider-Man de Sam Raimi disfruté muchísimo. Me parecía que había trama humana, pero me parecía bastante más trepidante. Pues a lo mejor yo, es que no es tan fiel a... Pues yo cómics. Te digo que la a mí Spider-Man 2 me encanta. De hecho, es la que más me gusta de la trilogía de Raimi. Y te voy a decir una cosa, hay mucho drama, hay mucha historia de Peter Parker. La próxima vez que veas la película, cronometra, con un cronómetro en la mano, cronometra todos los minutos que pasan con historias de hola, estoy aquí, no puedo pagar el alquiler, no sé qué, tengo problemas con Mary Jane, las fotos con Jameson y toda esta mierda. Y luego cronometra las escenas de acción. A ver cuánto porcentaje de acción y de trama tienes. Y luego lo comparas con The Amazing Spider-Man 2. No sé por qué a Raimi se la han... No es que se le hayan perdonado, pero sí que es cierto que no hubo ningún problema que ahora sí se convierte en un problema en la actualidad. No es que yo esté defendiendo a Webb, porque en este sentido creo que Raimi era mucho más eficaz. Aunque habrá que ver la tercera parte de que dirija a Webb para poder comparar las dos trilogías, ¿vale? En estos momentos es demasiado pronto para hablar. Pero... no sé, yo hay muchísimas veces que hay críticas que no las veo fundadas. Quiero ir a Pagis, porque Pagis sé que es un enorme lector de Spider-Man. Le veo ahí súper callado, pero es que estoy viendo que se está mordiendo aquí los dedos, las telarañas. Te lo juro, Antonio, que estoy aquí a punto de saltar a la pantalla, esperando que me dieras paso. Bueno, Elia, ¿le damos paso a Pagis, Spider Pagis? Sí, ya volveré a hablar yo luego, porque si no... Sí, luego vamos a ir pasando rápidamente y luego ya vamos analizando puntitos. Sí, no, sin problemas, Pagis. Venga, pues Pagis, pues primero si, te ha gustado primero si te ha gustado la película, y segundo, si tú encuentras que realmente, pues, insisto, hay diferencias porque las dos películas son muy diferentes. En ninguna de estas dos sagas hemos visto a Spider-Man. O sea, en pantalla grande todavía no hemos visto a Spider-Man, el de los cómics. Me refiero, pero bueno, ha habido muchos Spider-Man en los cómics. Spider-Man ha atravesado por muchas etapas. Pero primero, ¿te ha gustado? Y segundo, fidelidad. Venga, habla, lánzate. Venga, me ha gustado. Yo cuando estaba viendo la película desde el cine, iba a ratos. A ratos decía, coño, ese de ahí por fin es Peter Parker, por fin... Y digo Peter Parker, no Spider-Man. Por fin me han traído a Peter Parker a la pantalla, por fin Spider-Man en la pantalla también. Spider-Man lo vi por la pantalla. Y luego había ratos que decía, por Dios, ¿qué mierda estáis haciendo aquí? ¿Esto qué estoy viendo? ¿Qué cojones es? Entonces yo me pasé toda la película bipolar, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Cerca del final pasa algo que me redimió completamente. La verdad es que me moló mucho el final que tiene la película, mucho, mucho, muchísimo. Y mira, al final salí del cine con un buen sabor de boca, porque me parece que ese final captura totalmente la esencia tanto del superhéroe como del Peter Parker personal. Para la gente que no lee cómic, como le pasa a él, ya que ha demostrado. Es que Antonio, tú lo has dicho muy bien, el que se lee un cómic de Spider-Man saben que eso es Peter Parker el 80%, y Spider-Man pues es un ratillo. Spider-Man ganará las batallas, pero Parker normalmente las va a perder en su vida personal. Y mira, a mí me hizo gracia encontrarme eso en la película. Fidelidad con los cómics, pues regular, ya digo que a rato. Desde luego, el que quiera ponerse a darle palos a esta película tiene para darle, pero bien dado. Me parece que el trabajo que se ha hecho con los villanos, con los malos, es lamentable. Con los tres, con el Rhino, con los 10 minutos que sale, Electro me con los cuatro, con los cuatro Pagis, porque metamos al Lagarto también. O sea, la gran diferencia entre los villanos también. Entre los villanos de Raimi y los villanos de Webb es asombrosa. O sea, bueno, a mí los villanos de Spider-Man 3 no me gustó ninguno, y lo de Venom es para crucificar a alguien, aunque sea un nazareno por ahí casual, en serio. Pero Octopus a mí me hizo gracia, y el Duende Verde, bueno, fue pasable. Pero es que los villanos de esta nueva saga de Spider-Man son una puta basura, todos. Y el Lagarto fue lamentable, sí. Terrible, macho. Electro es que parece el hombre anguila, o sea, se ahoga ahí en medio de un pozal lleno de pececillos, y luego resulta que el tío, sus poderes son coger electricidad y respirar debajo del agua. ¿Por qué mierda se llama Electro y no la anguila? O sea, es lamentable. Mira, Harry Osborn por lo menos se tiran hora y pico currándose las motivaciones, y bueno, vale, por lo menos aún, pero tío, es que luego el Verde dan ganas de ahogarlo. Es que el Duende, o sea, tío, se lo comentaba yo a Kurt, porque fuimos a verla juntos. Me da vergüenza ajena mirar a la pantalla. Es que parecía Sting en Dune, era el sobrino este de los Harkonnen, macho, era lamentable, tío. Horrible, horrible, pena, horrible. El diseño de personajes es criminal. Es, pero de verdad, bazofia pura. Yo no sé dónde tiene los ojos esta gente, que solo tienen que abrir un maldito cómic de Spider-Man para darse cuenta de la mierda que han copiado. O sea, es que lo han hecho fatal, fatal. Toda la parte de villano. Y ya digo, es que claro, Spider-Man, pues sí, sé que era muy bonito, pero si lo pones a enfrentarse a mierda, pues claro, es que la película desluce, desluce. Así oye, que para a lo mí, mejor es eso, ¿eh? Sí, a lo mejor es eso. Pues eso. Quiero decir, Fagis, que no descarto. La parte de que Peter Parker me interesaron más. Sí, sí, Elia, perdona. No, que digo que a lo mejor lo que pasó fue eso. Más que, o sea, a lo mejor yo tengo la sensación de que las escenas de Peter Parker se me hicieron largas porque las otras no me parecieron lo suficientemente emocionantes y a lo mejor el problema no es de las partes de Peter Parker, es de que las partes de Spider-Man no tienen los villanos adecuados, por lo tanto no transmiten la emoción adecuada y no me, ¿sabes? No me hace estar saltando en la silla. A mí sí que me gusta. Bueno, ya ha debido recuperarse. Vamos a pasar con el Kurz, que se sitúe a él en el centro del escenario, luego yo, y luego ya nos ponemos a debatir pequeños puntos de la peli. Porque ya de las cosas que estáis diciendo, a mí ya me gustaría apuntar algunas cosillas, porque hay detalles que son curiosos en este sentido, porque es una peli que está puesta al servicio total y absolutamente de Spider-Man y de Peter Parker y de todo su mundo. No al servicio de los supervillanos, porque está claro que el Duende Verde sale en esta película solo para que haga algo en concreto, nada más. Si no, lo podrían haber dejado para la siguiente. Con el Kurz. Sí, sí, totalmente. Con el Kurz. Opinión sobre la peli. Sí. A ver, yo no podemos decir qué ocurre en esa escena que ha citado Rafa. Supongo que se refiere a la misma que estamos pensando todo lo que hemos visto. Esa escena me parece brillante desde que empieza, desde el modo en que la telaraña se desplaza a cámara lenta casi como un abrazo y cómo termina, que es parecido y diferente a cómo se muestra esa escena, sin decir qué escena es en los cómics, ahí me dejó muy rayado porque me pareció que fue un acierto sublime. Que los cómics cuentan muchas cosas de la vida diaria y los problemas, digamos, rutinarios de Spider-Man que aquí se cuenta. Sí es cierto. ¿Eso me molesta? No me molesta. Me molesta un poquito más que todo el aire burlón y simpático que tiene Speedy cuando lucha, que sí lo llegamos a ver en la otra trilogía. Aquí se intenta, pero no se consigue, como aquella escena que había con el policía, que seguro que os acordáis. Y creo que eso sí que lo he echado un poquito de menos. Me ha horrorizado ver a Gwen Stacy con esos trajes, porque la pobre está para darle con un zapato con lo guapa que es. Lo pide un poco el personaje, pero me da pena verlo así. Creo que el tema de Harry Osborn, creo que no se ha acertado con este actor que yo te dije a ti, tú dijiste que como en el Duende Verde parece Sting Harkonnen, tienes razón. Y yo te dije, y creo que también estás conmigo, que parece el hermano feo invertido de DiCaprio en algunos planos. Además le ponen a veces con unos pantalones pesqueros, yo no sé si es que no estaban bien de uniformes y de material. Los villanos, que a mí me daba mucho miedo que hubiese tres, ya lo habéis comentado, al final se queda en uno, pero es un malo pues que tiene poco empaque, ¿no? Cuando todavía no es un villano, es un personaje que da pena, y cuando es un villano pues se queda un poco descafinado. A ratos es una especie sí, pero hay veces que parece una especie como de Doctor Manhattan. Yo a veces me recortaba al Doctor Manhattan. Sí. Y se mete por los enchufes y tiene muchas cosas que parecen que puede dar juego y luego resulta que es un mindundi. Tiene una escena divertida cuando están en esa central eléctrica que se juega con el tema, como nos dijo tu mujer, Antonio, más evidente para el público americano que para el español, que se oye una canción típica infantil que habla de arañas y además las torres esas funcionan como ecualizadores. Visualmente es atractiva, la cámara no marea mucho, creo que todas las escenas con Speedy volando están bien, además se calcan algunas posturas calcadas a los del cómic, pero al final es lo de siempre, si tú no tienes un antagonista de peso y con carisma, pues al final la peli se te queda un poco coja, y creo que es lo que le pasa a esta, ¿no? Porque la combinación Electro Harry Osborn se queda en nada, y luego ya cuando ves al científico este, es que eso es penoso. O sea, hay una serie de desaciertos que con esa serie de desaciertos me extraña cómo llegan a un final también cuadrado. Por eso me despista la película, me despista mucho. Bueno, pues ya si queréis nos metemos un poquito aquí por donde tú quieras, Kurt. ¿Qué te gusta? Porque por ejemplo, yo ya lo dije cuando comenté la anterior película, a mí esta me ha gustado más que la anterior, ¿vale? Y curiosamente una de las cosillas que no funcionaba, en mi opinión, habrá gente que opine de otro modo, pero no funcionaba la relación entre Peter Parker y Mary Jane en las pelis de Raimi, no funcionaba. Nunca funcionó, en mi opinión, en ninguna de las tres películas funcionó. Nunca me gustó, o sea, nada, o sea, no había aquí, no me gustaba. Sin embargo, en la primera película de Amazing, entre Peter y Gwen, creo que hay química, creo que todo lo que les pasa, el rollete que llevan, a mí me hace mucha gracia. Y en esta segunda película me sigue gustando, y me atrevería a decir que es de lo mejor. Creo que por fin vemos a Peter con su chica teniendo una relación que mola, que no sé, a mí me recordaba en cierto modo aquellos años cándidos, ¿no? O sea, los verdaderos años en los que Peter estaba ahí con la cándida Gwen Stacy y tal. Y entre que, bueno, Garfield pues representa muy bien ese toque un poquito nerd de Peter Parker, y que Gwen Stacy pues tiene un algo especial. Yo veo que no creo que sea tan guapa como mucha gente dice, creo que es una chica normalita, pero tiene un encanto muy particular, y me parece que el personaje lo borda, está muy bien, es simpática. Cualquier otra actriz podría haber hecho este personaje insoportable, pero ella lo convierte en una Gwen Stacy adorable. Y francamente me parece que entre los dos hay muy buen rollete, muy buena química. Me mola el momento en el que su relación atraviesa un bajón y luego pues no pueden evitar el volver a acercarse poco a poquito. O sea, no sé, me parece que es de lo mejorcito de esta nueva saga. Los villanos muy malos, pero la relación entre Peter con su chica me parece que es de lo mejor. Insisto, otra vez, es mi opinión. Habrá gente que no le guste y que diga, vaya ñoñada, yo no quiero romance, yo quiero aquí a Spiderman constantemente lanzando telas de araña, haciendo portería de fútbol. Muy bien, me parece estupendo, pero a mí me parece que esto le hacía muchísima falta a estas películas, y creo que lo han bordado, en mi opinión. Kurt, ¿de acuerdo? ¿Tú o completamente en contra? Yo estoy en contra en lo que de que no es guapa la actor, que es normalita, eso no estoy de acuerdo. Lo demás sí. Creo que tienen mucha más química que la anterior pareja. Creo que eso se nota en pantalla. Y a mí no me molesta esos problemas en su relación. Quizás me molesta un poco más la presencia de Gwen Stacy al final, que está un poquito más metida con calzador. No lo que ocurre, pero sí el modo en que se implica en esa aventura. Sin embargo, en esa dinámica de pareja, por ejemplo, el momento en el que se separan, que sea ella la que corta, me parece que viene muy bien, ¿no? Porque es como te cambia el paso, ¿no? Estás esperando que él va a cortar la relación, y ella cuando lo ve, es ella la que corta, en plan, eres un cobarde, o sea, podemos sacar esto adelante, no tienes huevos, quieres que yo no sufra, pero yo, como voy a sufrir, es no teniéndote. Entonces, que ella lo tenga tan claro y que dé ese paso, y luego todo ese periodo en el que él la sigue, ella lo añora y tal, y el reencuentro, pues me parece que está bien hecho, o sea, y que funciona. Y quizás sea también a veces difícil que el romance funcione, y más en una película de superhéroes. Yo entiendo que al palomitero que solo quiere efectos especiales le ponga dos besos, una charla íntima y vomite, ¿no? Pero yo creo que si tú quieres contar una historia y quieres tratar un personaje, no puedes dejar esa fase. Más en un personaje como este, que no deja de ser un teenager, y en lo que tiene que estar preocupado, aparte de salvar el mundo, es de sus complejidades amorosas. De hecho, ¿cuántos romances hemos visto en películas de superhéroes que funcionen? Pocos. Es que hace falta acordarse de alguno, porque hay cosillas por ahí que dices, bueno, lo de Iron Man, bah, tampoco es un, no hay mucho romance, lo aceptas, pero para que haya tanta carga romántica como hay en estas pelis y que funcione, yo ahora mismo no me acuerdo de ninguna. Alguna habrá por ahí, pero oye, hay que empezar, hay que hacer un ejercicio de memoria. Miri, el primer Clark Kent y Lois Lane, hombre. Bueno, ya ves, tenemos que irnos a una época arcaica, macho. Ya ves, ya te digo. Pues sí, pero de la nueva generación de películas de superhéroes que han revitalizado el género y que han puesto al género de superhéroes como género de películas en sí, en el punto en el que se encuentra ahora, que es el género de mayor éxito sin duda. Pues chico, creo que este es el único romance que yo creo que realmente está bien currado, escrito y desarrollado en pantalla, en mi opinión. Pajis, bueno, ¿tú qué opinas sobre a ti te gusta la relación entre Peter y Gwen o yo qué sé? La verdad es que en la primera película no me hizo ninguna gracia el Andrew Garfield este, pero ninguna. Le veía una cara de payaso y el tupé engominado ese que yo decía, esto es que Peter Parker, con lo vergonzoso que es, no lo haría en la vida. Sin embargo, chico, en estos dos o tres años entre película y película le ha madurado la cara. También me parece que ha mejorado el chiquito como actor bastante. Y sí que me parece que funciona la química bastante. Sí que durante muchos tramos de la película yo me creía que será Peter Parker. Así que más o menos me quedo contento. La señorita que hace de Gwen Stacy me parece que lo hace igual de bien en las dos partes. Yo no tengo ninguna queja. Mira que cuando le veo, cuando están con los pases de prensa y todas estas fotos promocionales, la veo y me quedo pensando, niña, no me gusta tu cara. No recuerdo ahora cómo se llama, Emma Stone. Pero luego la veo en pantalla y en pantalla grande y la verdad es que se te hace la boca agua. Yo agradezco mucho esta trilogía, ya contando con la tercera y la cuarta, que también se supone que está firmada, está siendo muy respetuosa en el aspecto visual, quitando el traje, que lo han cambiado un poco, muy respetuosa en el aspecto visual con la etapa clásica de Spider-Man, con los 60 y los 70, y mucho guiño a Steve Ditko, mucho guiño a John Byrne, mucho a Romita. Y una de las cosas en las que se nota es con todos los modelitos que lleva Gwen Stacy, con esas mallas con esas medias que le llegan hasta la mitad del muslo, las minifaldas, ella cogiendo siempre la carpeta, todo eso es Spider-Man en los años 70 100%, y la verdad es que la chica pues da el perfil y funciona mucho. Yo me lo pasé muy bien. Es de las cosas que más agradables de la película, porque lamentablemente al Mark Webb este no creo que le sobre talento cinematográfico precisamente. Pero todo lo que tiene que ver con ellos, sí que en esta segunda parte me parece que funciona bien, bien de verdad. Bueno, pues Elia, solamente quedas tú. Fíjate, antes de que te dé paso, vuelvo a insistir, creo que es de lo mejor de la peli, la relación entre Peter y Gwen, pero todo lo demás ha sido descuidado, porque esta tía May, esta nueva tía May, está años luz de la anterior, no es la de los cómics, sí. No genera la empatía que generaba la otra. Te da igual, es que a mí la trama de ella me la sopla un poco, me da igual, o sea, no me importa. Podría incluso quitar las escenas en las que está ella y la peli se me queda igual, ¿no? Entonces, esta tía May, no. Y no hay nada más en torno a la vida de Peter que me haga gracia. Está Gwen y fuera, y todo lo demás me la sopla. Como no aparece J.J. Jameson ni nada, o sea, es que es solo Gwen. Entonces se han centrado tanto en eso que les ha quedado muy bien, pero claro, todo lo que es satélite a la relación y todo lo que tiene que ver con los demás aspectos de la vida de Peter Parker ha quedado muy descuidado. Pero bueno, Elia, que te tengo que dejar. ¿A ti te gusta el romance o no? A ver, a mí Emma Stone me parece una monada, me encanta, y además me parece una actriz muy buena. En todo lo que he visto me ha gustado. Me parece que es como Gwen Stacy está clavada a los cómics, que es lo que ha dicho Pajis, está igual. La relación entre ella y Peter también me gusta, con los vaivenes y todo esto. Es verdad que tienen muchísima más química que los actores de, o sea, que Mary Jane y Peter Parker en la de Raimi, pero es que claro, es que a mí Kirsten Dunst en comparación con Emma Stone, pues es que no, para nada. Entonces, su relación me gusta mucho y particularmente Gwen me parece de las mejores cosas de la película. Sobre todo, bueno, pues eso, ya sabéis vosotros. Me parece de lo mejor. No me molesta, es que yo no sé, yo creo que me he explicado mal al principio y parece que es que no me gusta que salga la relación. Yo creo que es que más bien es lo otro, que me falta un poco de acción por otro lado, o malos más decentes. Pero sí que me gusta mucho que han conseguido plasmar, desde mi punto de vista, que parecen, primero, chicos que han terminado el instituto hace poco, y segundo, chicos que han compartido cosas y se han conocido en clase en un colegio y tienen esa especie de complicidad que te hace el haber vivido determinados momentos con una persona. O sea, no son solo gente que sale, sino que se nota que comparten un secreto importante, que ella sabe lo suyo, que entiende lo que implica, yo qué sé. Esas cosillas se plasman bien en la película, desde mi punto de vista. Y respecto a la tía May, a mí también me gustaba mucho más la otra. Me parece mucho más, no sé, mucho más parecida a lo que ofrecían las viñetas. Bueno, tía y tía sobre May. Los demás, por ejemplo, Harry... bueno, tenemos los problemillas de conexión estos. Estará Electro aquí quitándonos la electricidad. Vamos a ver si recuperamos. Yo nada más quería decir, aprovecho que hemos perdido la conexión de Elia para decir que, y fíjate, está aquí Skype diciendo que tenemos un problema. Bueno, pues eso, aprovecho ya para decir que tanto tía May como el tío Ben de la saga de Raimi, a mí me rompía el corazón todas las apariciones del tío Ben. Me parecían rompedoras, muy potentes, todas esas conversaciones que ocurrían en la mente de Peter Parker me parecían geniales, y sin embargo aquí pues tenemos un tío Ben que no ha aparecido nunca más, en la primera peli no me gustó, y una tía May que es, en fin, pues pero... bastante floja. Elia, ¿te habíamos perdido de conexión o me he perdido yo o lo que sea? Le hemos echado la culpa a Electro, entonces, no sé, recupera tu comentario en el punto en el que tú creas que más o menos te has quedado. No, bueno, creo... No sé dónde me habría quedado, pero bueno, nada, que el Gwen Stacy me chifla. Me parece que ellos se ha plasmado bien la complicidad que tienen dos personas que han compartido, que no simplemente salen juntas, sino que han compartido muchas cosas en el pasado, haber estado juntos en el instituto, haber estado juntos en clase, que ella conozca su secreto, que entienda lo que implique esas cosas. Y luego he comentado que pues que la tía May me gustaba más la de antes. Lo que pasa es que... Bueno, iba a empezar a hablar de Harry Osborn. Lo que pasa es que me has dejado con la duda. Porque yo creo que el tío Ben es el mismo tío Ben. No, es el mismo tío Ben que en la saga de Raimi. No. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, Elia? Elia, no te columpies. ¿Seguro? Pero, pues Elia, es súper parecido. ¿Pero de qué estás hablando? ¿En serio? Anda, háztelo mirar, por favor. O sea, consulta el internet en el acto. Esto estoy bueno, vale, joder. Bueno, pues no sé quién era el anterior, pero a mí me recordaba un huevo. No sé. Elia, apúntate un batipunto negativo. Bueno, ¿cómo no? Ya tengo varios, tampoco... Spiderman... Pero bueno, ¿puedo hablar de Harry Osborn? Anyway. Bueno, venga. Vale. James Franco me ponía más, pero este me gusta más cómo lo hace. Como niño pijín me parece mucho mucho más acertado y me gusta cómo lo hace. Es rarete, me recuerda un poco a Leonardo DiCaprio físicamente, no sé por qué. Bueno, ala, ya, seguid. Es que no tiene nada que ver con Harry Osborn, nada, cero, no se parece en nada con el de los cómics, pero no, quiero decir. Sí, bueno, pero ¿no te gusta cómo lo hace? Hasta que se le pone el pelo de punta, sí, venga, vale, lo puedo aceptar. Luego ya. Ah, joder, es verdad, es otro tío Ben, tío. Joder, pues a mí me recordaba un juego. Me parecía lo mismo. Mientras él... ahí no noté ninguna diferencia. O sea, en la tía May sí, en el tío Ben no he notado, joder, nada. Pero por favor, pero además si dijeras que es un actor desconocido, pero por Dios, o sea, en esta saga habían pillado a alguien que tenía un nombre y un apellido, por Dios. En fin. Sí, perfecto, pero bueno. No he notado nada, o sea, no he notado, no me ha afectado, o sea, lo de la tía May lo he notado un huevo, aquí no lo he notado casi nada, en el tío Ben para mí no, vamos. Hay una cosa que es genial para las lentillas, que es el líquido de las lentillas, es un inventazo. Calla, tío, que me ha costado quitármela, que no, me he dejado un ojo hecho una mierda, o sea. Bueno, una de las cosillas que has dicho tú, Pajis, que ha cambiado el traje, pues mira, ¿qué quieres que te diga? A mí el traje del anterior no me gustó ni un pelo, pero nada, no me gustaba nada ese traje. Pero este nuevo sí que me ha hecho bastante gracia. La máscara es la mejor, es la más expresiva de todas, es la más parecida a la de los cómics, y el traje este me encanta. Y me gusta... Por lo menos no lleva los pezones puestos. Y los movimientos de... A mí los movimientos que vimos en la saga de Raimi de Spider-Man sí que me gustaban, me hacían gracia, pero aquí ya los movimientos se han parecido tanto a lo que veíamos en las viñetas que, joder, en este sentido, ver a Spider-Man en acción en esta película me ha parecido mejor de lo que me ha parecido nunca, ¿no? En cuanto Peter Parker se enfunda el traje de Spider-Man, tío, de verdad, o sea, es que estoy viendo... Me recuerda mucho a Ultimate Spider-Man, pero bueno, también había mucho del Spider-Man clásico. Me gustan los chistes. Mira, a mí ni uno de los chistes de Tobey Maguire me gustó ni un pelo, pero este le veo gracioso. En esta película he visto momentos en los que Spider-Man, a mí, pues, oye, me ha hecho gracia. El momento en el que le llama a la ventanilla para que baje la ventanilla y decirle al señor delincuente que por favor pare el coche, o sea, el camión y demás, a mí eso me pareció tronchante. Me reí mucho y me parece que en acción este es el auténtico y genuino Spider-Man, cosa que hasta ahora pues estaba bien como se había hecho últimamente, pero aquí se ha conseguido la perfección máxima. Este es Spider-Man en este sentido. Mira, esa escena que tú dices empieza más o menos bien cuando ese momento con la ventanilla y tal, y me parece que termina fatal cuando está intentando recoger todos los viales ahí en plan payaso, que se le caen las bolitas al suelo. O sea, me daba vergüenza estar mirando aquello en la pantalla. A mí me parece que se les va la mano un montón en esa escena. No sé qué pensáis, pero para mí, horrible. Sí, pero mira, hay una cosa que ha dicho sobre el movimiento que es importante. Primero, porque aquí se intentó que gran parte de los movimientos los hiciese el propio Garfield embutido en el traje. Pero luego, aparte de eso, si te fijas, hay momentos en los que no usa el traje, pero que calca los movimientos perfectamente. No estoy, por ejemplo, pensando cuando está... en esa instalación subterránea en el metro y tiene que pasar por debajo de un vagón, ahí va vestido de calle, pero los movimientos que hace son los típicos de Spider-Man, y yo creo que eso ayuda a que tú sí que veas a Spider-Man tanto si lleva el traje como si no lo lleva. De todos modos, es que han pasado 12 años, ¿eh? Yo me acuerdo que con la película de 2002, Sam Raimi, en un documental o alguna cosita de estas, explicaba que prácticamente habían tenido que construir una cámara nueva para poder grabar los balanceos por la ciudad a Sonia, y se había dejado un verdadero pastizal en recrear aquello, y ahora, bueno, ahora eso prácticamente ni se fija nadie, lo damos por hecho. Pero yo que sé, hay que valorar aquello en su momento, ver moverse a Spider-Man como lo vimos. Pues oye, tenía su cosilla, ¿eh? Hay que darle... Yo no quiero quitarle mérito. Y bueno, a mí me gustaba más aquel traje. ¿Qué queréis que os diga? Bueno. Yo el traje no sé, pero a mí las coreografías de... O sea, los movimientos de Spider-Man de esta película me han parecido flipantes. Los movimientos me han parecido una pasada. Uh-huh. Y una cosa que me ha gustado mucho, aunque... Bueno, me explico. Me ha gustado mucho que a Electro, cuando está Electro dando caña, le ponen una música más como de guitarra eléctrica, una música más electrónica, acorde con el personaje, y además, sobre todo, en la escena final en la que aparece, en la que están en esa como central eléctrica, a medida que se van iluminando las diferentes torres, encaja con la música, y a Spider-Man, sin embargo, le ponen otra música completamente diferente, como más heroica. Lo que pasa es que esa música heroica, no te creas que terminaba de convencerme con tanto pararara, tata, ¿sabes? Era demasiado para mí, me parecía hasta, no sé, hasta como una broma de lo exagerado que era, ¿sabes? A mí me ha gustado bastante más esta banda sonora que la de la anterior, pero me quedo con lo que hizo Danny Elfman en la anterior saga. En este sentido, claro, lo tengo muy claro, no hay duda que valga. O sea, la anterior música era muy emocionante, además tenía... leitmotivs que recordabas y que te quedabas con ellos, ¿no? Y el inicio de las películas era un subidón para mí, y esta saga carece completamente de temas recordables, y por lo tanto, aunque la banda sonora, en mi opinión, ha dado un paso adelante, sigue estando muy muy lejos, ¿no?, de aquellas músicas. Kurz, no sé si... Pagis dice que sí, con lo cual está de acuerdo conmigo. Kurz, ¿tú qué dices? Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que... Bueno, voy a decir que es obvio, ¿no?, porque igual alguno está en contra y tiene sus argumentos, pero yo creo que es como has dicho, sí. Bueno, pues vamos a ir pasando a otros cosillos. A mí, como estoy dejando bien claro, yo fui al cine sin expectativas ninguna. Y a mí la película quizá por eso me sorprendió. Y yo salí contento del cine porque la película me entretuvo mucho. Considero que es una película que tiene muchísimos fallos, pero tiene también muchísimos aciertos, y en valoración general me parece que me gusta esta peli, pues me mola, y debo decir que de las 5 películas que hemos visto de Spider-Man, en estos momentos la sitúo como mi segunda favorita de las 5, ¿eh? O sea, las 3 de Raimi y estas 2 de Webb, pero esta es una opinión mía, supongo que habrá gente que no opina igual. creo que hay... A mí las pelis de Spider-Man en algún momento me tienen que afectar a mi corazoncito. Porque Spider-Man era uno de mis superhéroes preferidos cuando yo era muy chaval. Y a mí me emocionaba ver algunas cosillas que le pasaban a Spider-Man. Y en Spider-Man 2 hay algunas escenas que... Hay un par de escenas, o tres, que a mí me rompen el corazón. O sea, no es que llore como una nena, pero me convierten en... No sé. Sí, sé que lloras como una nena, reconócelo. No sé, pues... No, pero sí que me afectan porque soy una persona sensible, ¿sabes? Y a mí esta película pues tiene momentos que me hacen rememorar esas sensaciones porque sí me parece que son muy emocionantes. Entonces... Yo salí del cine súper emocionado. A mí al final, el que menciona Paggy, sí creo que todos estamos de acuerdo, el gran momento dramático, triste, me gusta mucho, pero el momento emocionante con el niño y la máscara y Rino, a mí eso me ensalza aquí los sentimientos. Vamos, para mí es un subidón. O sea, yo ahí me... Momento nenaza, runa, total. O sea, al 100%. Y esto lo tengo que reconocer, y que una película a estas alturas pues consiga esos efectos en mi persona, ya que ya soy un hombre madurote, a lo mejor me estoy volviendo senil antes de tiempo, puede ser también, no digo que no, pero a mí esos momentos me han gustado. Con lo cual, aunque solamente sea en un tramo concreto de la peli, pero que tenga un momento verdaderamente emocional, para mí eso es un acierto. Una cuestión sobre esa última escena que mencionas, no la que estábamos pensando todos, sino la otra, la del Rino. Cosa en la que me fijé y que no entiendo, y lo hacen en muchas películas de superhéroes. Hay un villano malísimo, con un traje que te cagas, que dispara torpedos y de todo. Y lo que hace la policía para proteger a los ciudadanos no es evacuar esa zona de la ciudad, no, es poner una valla y todos los ciudadanos están detrás mirando como si fuera la cabalgata de los Reyes Magos el día 5 de enero en Madrid. Gran vía. No entiendo. Luego el niño, pues eso, se escurre y su madre, ¡ah, mi hijo! Coño, pero llévatelo, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿te das cuenta de que se lo pueden cargar? ¿No te das cuenta de que lo que separa, lo que hay para separar entre la muerte y tú es una valla que ni siquiera es alta del todo? No es antibalas, no entiendo. Lo hacen en muchas pelis, no critico que sea solo cosa de Spider-Man, pero no sé por qué en este momento me fijé y dije, pero ¿por qué no evacúan? ¿Qué coño está pasando aquí? No lo entiendo. Yo estoy de acuerdo también. O sea, completamente de acuerdo con eso. Vosotros lo que sois hoy es unos miedosos. Eso está totalmente a salvo. Yo creo que lo enfocáis mal. Esto es una crítica a la crisis que vivimos. Es decir, la gente no tiene dinero para ir al cine y ver los espectáculos de los villanos que son gratis. Pero es que es completamente cierto, porque en muchas pelis saca un tío una pistola que en Estados Unidos todo el mundo tiene una. En el cajón de zapatos, en lo alto del armario. Todo el mundo la tiene ahí, una pistola. Todos. En todas las casas americanas hay una pistola. En medio de la calle, un tío saca un revólver, dispara al cielo y todo el mundo sale corriendo. ¡Ah! Aquí sale un bicho armado aquí que tiene 3 metros. Misiles, acorazado que te cagas. Vete tú a saber si no tiene una bomba atómica ahí en la espalda. Y la peña ahí para a ver qué pasa, que venga Spider-Man. Que aparezca Spider-Man. Y sale un niño y todo el mundo... Joder, mira, hay un niño. Y la gente grabando con el móvil y tal. O sea, nadie hace nada. A ver, Antonio. Tú que eres un tío comiquero total y que te gustan los superhéroes. Si mañana de repente aparece un héroe real y se puede pegar de tortas con alguien, ¿no sales a verlo? No sé qué haría. Francamente. He visto tanto... ¿Existiendo YouTube? No, pero... No hace falta quedarse. Leyendo tantos cómics, lo mismo cojo el coche y me piro de allí echando leche precisamente porque leo cómics. Lo que yo digo, unos giñados totales. Pero así es emocionante, ¿vale? O sea, es absurda, pero bueno. Sí, pero te digo que no, pero que me dio por pensar eso. Recordad que está protagonizada esta película por un tío que se hace llamar Hombre Araña y que viste con un traje rojo y azul. Coño, o sea, no nos pongamos tontos tampoco. Bueno, hemos hablado así un poquito de todo por encima, así que yo ya estoy en ese punto en el que ya lo que deberíamos hacer es ir a los momentos finales, porque ya más tiempo no se le puede dedicar. Esta alternativa Loader ha parecido más un Elde, ¿no, Kurz? Ha tenido el formato Elde, ha sido una cosa muy rara. Pero bueno, como no ya hemos dicho... No insultes a Elde. Bueno, de todas formas, este alternativa Loader siempre ha sido una válvula de escape para hacer lo que nos dé la gana, así que esto es lo que hemos hecho. Como decía mi abuelo, la casa de Tócame Roque. Totalmente. Sí. Cajón desastre total. Bueno, señorita Miriel, acabe usted. Spider-Man 2, el poder de Electro. Bla, bla, bla, bla, bla. Conclusiones finales, ya, pues eso. Acabando. Aunque solo sea por lo que pasa al final, merece la pena ir a verla. Y además es una película de esas que se tiene que ver en la gran pantalla. Porque si no, te pierdes un montón de cosas chulísimas, como por ejemplo las coreografías. A mí no me ha encantado, pero sí la recomiendo. Pajis. Pues mira, yo me quedo también con otra escena que no hemos nombrado, que es cuando, que también hay vallas con gente detrás mirando el espectáculo, que es la primera aparición pública de Electro. Me parece que esa escena, esa secuencia entera está súper bien construida. Cómo llega Electro, totalmente perdido, cómo llega primero Peter Parker, luego Spider-Man, cómo intenta empatizar con el villano cuando se da cuenta que en realidad no quiere hacer daño a nadie y está perdido, cómo se le va yendo la cosa de madre, cómo en esos 5 minutos de película estás viendo de verdad al Peter Parker de verdad, al Spider-Man de verdad, y cómo al final, pues mira, se termina, cómo está Gwen por allí, cómo se termina liando parda. Me parece que junto con los 20 minutos finales es la mejor escena así de acción de la película. Y ya digo yo, ese momento en el que se queda todo el cine en silencio ahí a ver qué va a pasar al final, eso es una pasada y hay que verlo en una pantalla en condiciones. Y mira, al final, pues oye, que la apruebo, vaya. Kurz. Bueno, yo no voy a volver a referirme a esa escena final, aunque creo que solo por verla esa merecería, y por verla en pantalla grande, merecería la pena comprar la entrada. Creo que siendo una película irregular es mejor que la anterior, creo que es mejor que la trilogía que le ha precedido. Estoy un poco también de acuerdo con lo que habéis dicho, en el sentido de que todo lo que son los vuelos son espectaculares. Yo cada vez que sale Spider-Man y se arquea exactamente igual que en los cómics, me parece brillante. Toda la escena con Electro y cómo Spider-Man a cámara lenta salva a todos los que están en la barandilla de ser electrocutados. Hay momentos que realmente, visualmente, son apabullantes. Y con una gran virtud, y es que para lo mucho que se pone en pantalla, no te pierdes. No es la típica escena de acción embarullada que no lo sigues. Y tiene escenas simplemente de vuelo a lo largo de la ciudad, de una calle, saltando de rascacielo en rascacielo, que está bien llevado, no te mareas y lo sigues perfectamente. Y creo que para eso hay que tener bastante talento, porque no se consigue sencillamente. De hecho, uno de los problemas en películas de acción es precisamente que nos perdemos la acción, que también manda narices. Bueno, pues para mí es una película que es entretenida, no voy a decir que sea un peliculón, pero a mí me ha gustado bastante más de lo que esperaba. Habrá que ver cómo envejece, pero que tiene las tres importantes, pero bueno, el conjunto global es interesante. Y curiosamente, me parece que los aciertos de esta película son los más memorables de todo lo que se ha hecho de Spider-Man en la historia del cine, en mi opinión. Y ejemplo a seguir para lo que se debe a seguir haciendo de esta manera, porque ya se ha alcanzado la perfección, entonces hay que seguir haciéndolo así en las siguientes. Entonces ya se trata de ir puliendo detalles, un poquito tal, pascual, villanos con carisma, en fin, ese tipo de... Ahora, a partir de aquí, se debería ir a más, pero bueno, no sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar. Si queréis, podemos leer algunos comentarios que tenemos por aquí de los oyentes. Cuando yo lo comenté aquí en Facebook, como no son muchos, podemos leer unos poquillos para ver cómo está la cosa de balance global. Entonces, Rafa Martínez Roldán, pero no es nuestro colaborador, ¿eh? Rafa Martínez Roldán dice: para mí es de ese tipo de películas que, aunque le saco defectos, igualmente me divierto bastante, y al final eso es lo que importa. Sergio Bonet Col dice: pues a mí, sinceramente, me ha parecido la primera película en la que se ha visto el auténtico Spider-Man, bastante parecido al de los cómics. Se toma algunas licencias, sí, pero se disfruta bastante. Arnis Love Cuarto dice: Electro en chándal, parece que vaya a buscar un pan en domingo. Oscar Trujillo dice: Spider-Man sí parece el más fiel a los cómics, pero Peter Parker y la trama de su familia es muy cansino. Prefiero Spider-Man 3, la verdad. Bueno, Javier Agudo dice: pues al contrario que me pasó con la primera, esta me ha aburrido sobremanera, demasiado centrada en la relación con Mary Jane. Pff, toma ya. Cágate, lo he dicho. Mary Jane, sí, ha dicho Mary Jane. Vale, pues. sin comentarios. José Manuel Corella más dice, yo también doy mi opinión. Es que me acabo de quedar. José Manuel Corella más dice, yo también doy mi opinión humilde. A mí me ha aburrido hasta el extremo y es la primera vez que me pasa con pelis de Marvel. Este Spider-Man me gusta más que Raimi y el humor mientras lucha me parece genial, pero quitando los primeros 10 minutos y los últimos 10 últimos me aburrió. Yo veo genial que se profundicen los personajes, pero para mí ha faltado un poco de equilibrio. Igualmente iré a ver la tercera ilusionado. Marco Antonio González Merino dice, corriendo el riesgo de que se me tache de lo que nunca seré, pregunto, ¿y esa puta manía de cambiar las razas de los personajes? Nunca lo entenderé. Si es verdad que Electro pues es un hombre de color, bueno, pues en fin, esto ya sabes que pasa muy a menudo, Marco. Marquitos. Tony Castillo dice, a mí me ha parecido un despropósito de peli horrible de principio a fin. Paco Garrido dice, yo salí muy contento, es una película que aunque sé que tiene muchos defectos, me ha transmitido el espíritu de Spider-Man y he empatizado en todo momento con los personajes. Ya me pasó con la primera. Al final casi lloro, me quedé sin respiración en esa escena. Un saludote. José Higinio Dopeso González, a mí me ha aburrido bastante. Vemos que aquí hay de todo, macho. Está la cosa al 50-50, 50%, 50%. José Higinio Dopeso González dice, a mí me ha aburrido bastante. No digo que sea mala, pero le ha faltado algo de acción. Algunas pelis se pasan, pero esto es una peli de Spider-Man, debería tener algo más. Lo que sí cogen mejor es lo vacilón que es Spider-Man, pero la veo muy alargada para lo que cuenta. Yo tampoco tenía mucho hype, porque la 1 me dejó meh. Francisco Torrea dice, a mí me ha agradado bastante. Alicia dice, la he visto hoy y me ha encantado. Armando CR dice, a mí me ha parecido estupenda. Sin duda, de tener 20 años menos, me habría subido a una butaca y me habría puesto a pegar brincos en el cine. Y por cierto, ¿es cosa mía o tiene una banda sonora cojonuda? Está mejor que la anterior. Rafa Martínez, este sí es nuestro Rafa Martínez. Dice, pues a mí no me gustó casi nada. Spider-Man lo salvo, pero al llorón de Peter Parker le rociaba con insecticida hasta la muerte. Debate en alternativa al Oder. Pues, bueno. En fin. Y acabamos con Carlos Bustillos Rojas, que dice, yo la recién vi y me ha gustado mucho. Si bien no tiene mucha acción, lo compensa un buen desarrollo emocional de los personajes. Pues ya está. Pues ya ha quedado constancia de que hay un poquito de todo. Gente que le ha gustado, gente que no le ha gustado. Pues como tiene que ser. Un poco, ¿no? Que haya un poquito variedad de opiniones. No hay consenso en este sentido. Hay mucha gente que a este Spider-Man le tiene mucha tirria. Incluso ya cuando se eligió al actor, había gente que no le veía. Yo era muy escéptico, la verdad, con esta nueva saga. Y la primera me contentó lo suficiente como para que, bueno, pues todo mi escepticismo acabara, pero no me gustó tanto como para que me convirtiera en fan. Esta ya me tiene ligeramente encandilado. Vamos, que va bien, por buen camino. Niños, vaya alternativa a lo del más raro, pero ha sido lo que ha sido. Star Wars y Spider-Man a muerte. Pues muy bien. Y luego las noticias graves que hemos puesto al principio del programa casi para olvidar. Pues un placer. Pajis, pues nada, que habrá que hablar más sobre Spider-Man en la órbita de Endor. Ese superior Spider-Man está a punto de caer. Un cómic muy recomendable. A ver si dentro de poco se puede escuchar ya en el programa oficial. Un saludote, Pajis. Venga, un saludo. Y nada, que está muy bien esto de hacer podcast sin que te paguen, pero por lo menos tampoco tenemos que pagarle favores raros a nadie por hacerlo. Además, hemos pasado de miércoles a jueves mientras grabábamos. Elia Martel, un placer. El día del trabajo, ¿eh? Igualmente, muchas gracias. El día del trabajo, ciertamente. Pues hemos empezado que trabajando. Esto no es trabajar, hombre. Elia, ¿qué has dicho? Perdón, no me he enterado. Que muchas gracias y hasta luego. Vale. Y con el Gurz. Bueno, pues aquí me despido pidiendo a la gente que no le guste Star Wars que se olvide de las tarrafadas que les he soltado. Si alternativa a Loder fuera un cómic, yo estoy convencido de que el coronel Gurz sería el villano de la misma. No digo más. Sí, pero todo cerebro necesitaría luego alguien un machaca de músculos para el trabajo sucio. Bueno. Bueno, eso lo analizaremos algún día. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. Chao. Venga, hasta luego. Adiós, besitos. Y a vosotros oyentes, pues un placer y hasta el próximo programa de Alternativa Loder, que caerá pues cuando nos apetezca un poquito. Esto lo mismo viene en dos seguidos, que lo mismo viene uno y al cabo de un mes otro. Pero bueno, no lo iba a ver esta semana y fíjate, pues lo hemos sacado ya. Somos la polla. Hasta luego, chicos. Shine a light on the pieces of my heart. ya se fue.